¡Alto voltaje! Bienvenido, joder, empezamos bien con la mesa dándolo todo. Lo dicho, bienvenidos a la quinta edición de Alto Voltaje, en un nuevo programa, de nuevo en la normalidad, por así decirlo, de nuestras casas y alejándonos un poco de ciertas novedades que ahora os comentaremos. Pero antes vamos a presentar a la gente que está por aquí y, como es habitual, pues primero a las personas que están en físico. Señorita Manoli, a.k.a. Molly. Buenas, ¿qué tal? La protagonista de Los Ángeles de Molly. De mi sección. Sección, efectivamente. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Ahora hablaremos de eso. Y por otro lado, tenemos en el Discord al señor Gintoki. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es eso? Demasiado, ¿eh? Sí. Bueno. Y por el momento, pues somos los que estamos, porque tiene que estar por ahí Diego, pero la verdad es que está desaparecido. Entonces, en algún momento conectará para establecer contacto aquí con el más allá y... Bueno, cuando llegue con la hora canaria. Eso es, quizás en una hora, cuando sea la hora a la que en realidad hemos quedado que no, porque vamos con una hora de retraso, pues aparecerá él, quién sabe. En cualquier caso, ¿qué tenemos para hoy? Pues bueno, iba a empezar Diego hablándonos de Eddie Van Halen, ya que, bueno, pues tristemente ha fallecido y... pues un mal día, la verdad. Quería hacerle un homenaje, pero lo dicho, luego lo tendremos más tarde. Así que vamos a empezar con lo que era lo segundo, que ahora es lo primero, a lo cual hemos titulado la Ruta Valors 2020. Lo que viene a ser, en resumidas cuentas, pues nuestro viaje por tierras catalanas y, bueno, pues eso, hemos estado por allí... precisamente los tres que estamos aquí ahora mismo. Bueno, Gintoki, por supuesto, vive allí. Y sería raro que no estuviera yo. Efectivamente. Y os vamos a contar nuestro periplo por ahí. Además, pues al final tendremos un poquito de Arreglando el Mundo desde el Sofá, que es un poco, pues, recopilar unas cuantas noticias así de política que nos apetece comentar y caldear el ambiente. Alto Voltaje, el podcast hecho desde la barra del bar, que viene como la regla, una vez al mes, si no hay retraso. Y aquí hay bastante. Puedes escucharnos en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast o en tu podcatcher favorito. Puta, podcatcher no, podcatcher. También estamos en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. Foro Hot Factory. Foroactivo.com. Puedes proponernos temas de los que te gustaría que hablásemos. Perla. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a altovoltajepod@gmail.com. Tira lomo de un unicornio volador por encima del arcoíris. Síguenos en el Twitter y el Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. Y ese por si lo quieres meter en algún sitio. ¡Yonkis! Hoy he vuelto a amanecer. Pues ya estamos aquí, los Yonkis, y lo dicho, vamos a comentar pues la Ruta Valors. Pero antes, bueno, unas breves novedades. No muchas realmente, pero sí que hay un tema que nos gustaría mencionar, y es que ya que, bueno, pues ha tenido buena acogida la sección Los Ángeles de Molly, que en su momento se llamó Chicas Frikis, me parece, charla con chicas frikis o algo así. Pues bueno, hubo ahí dos capitulitos y, en fin, tras unos diálogos y negociaciones internas, pues se ha decidido independizar esta sección en forma de podcast independiente y nuevo, aunque para ella, para Molly, es una sección, ¿vale? Es una sección, aunque a la hora de que yo... a la hora de que yo lo suba va a ser un podcast... independiente, con su editorial, con sus cositas y su idiosincrasia. Así que lo dicho, de el spin-off de Hot Factory, que es Alto Voltaje, nace el spin-off de Alto Voltaje, que es Los Ángeles de Molly, donde tendréis contenidos, pues, del estilo que habéis visto en ese, en esos podcasts que se grabaron. Y no sé, cuéntanos, porque creo que hay ya una lista ahí de cositas que están proyectadas a hablar, ¿no? Para tu sección. Sí, bueno. A ver, empezó siendo simplemente algo de chicas, sigue siendo una tertulia de chicas. ¿Puedo ir? ¿Tienes tetas? Sí. ¡Bien! Y bueno, básicamente sigue siendo una sección. ¿Cómo dices tú, entre comillas? Sí, sí, es una sección. Claro, claro, claro, claro. Dentro de, como dice sí. Raba Nine, la red de podcast que no para. Claro, la cosa a es... Al cabo, todos somos una sección de todo. Claro, claro. La cosa es que sigue siendo una sección sí, sí. en la cual yo participo, yo reúno, ajá. yo organizo simplemente el guión, el esquema... Pues como si fuera el papel de directora. Claro. Y luego tú haces el resto. Claro, es jugar a rol, ¿no? Es decir, es como... Yo soy el máster. Para ti es una sección. De roles, tú haces todo y yo me encargo de lo técnico. Es decir, sí, yo grabo, edito y lo subo y lo publico y tal, pero todo lo demás... Que encima, Mick de Pastel, aquello, en plan, yo te enseño, tal, y te lo haces tú... Tú lo que no querías era hacerlo todo, lo técnico y tal. Entonces, claro, bueno, llegamos ahí... Yo te dije que no, entonces yo te dije, no me interesa, a ver, yo si quieres te relleno tu podcast. De telarañas y polvo. Pero como me decías eso, pues no acordábamos nada. Por eso, tras duras negociaciones, hemos llegado a un punto en común. Sí, bueno, del principio a decirme que no, que yo también lo entiendo, que es normal, te digo, chicas, eclipsan, es normal. Lo entiendo, lo entiendo. Es sangre nueva, no es lo mismo. Sí. Pero bueno, que la filosofía de Los Ángeles de Molly, lo dicho, todavía no existe un feed ni... su canal de iVoox ni nada, es decir, lo subiremos todo a igual que siempre al canal de YouTube de Hot Factory, pero luego lo que es el podcast en sí sí que tendrá su propio feed y demás, que lo dicho, ya nos encargaremos pues de ir difundiendo por ahí y nos aseguraremos de que os llegue. Pero que si queréis escuchar un poco una demo de lo que va a ser eso, pues escuchaos los capítulos de especial Chicas Frikis, lo dicho, tendrá su todo lo propio que suele tener un podcast, pues lo va a tener, es decir, sus sintonías, sus cositas y... Lo dicho, un nuevo podcast. Su información contrastada. Claro, claro. Y bueno, lo dicho, o sea, los temas va a ser pues un poco un alto voltaje, pero de, entre comillas, chicas, que cada vez vendrán. Supongo que el equipo ya que estaba en los anteriores, que ha ido repitiendo, irá volviendo. Sí. Pero a su vez, pues también aportarán contenidos nuevas. A ver, yo siempre te traigo víctimas frescas, sacrificios nuevos. Correcto. Pues oye... Cojonudo, nuevos podcasts que se unen aquí. ¿Estás ilusionada? Uf, no sabes, salto por dentro. Se te nota. De alegría. Se te nota muchísimo ahora mismo. Bueno, mira, dice... Bueno, acaba de entrar Josh Martus que dice... Buenas tardes, Adri. Un saludo desde Almería. Un saludo, hombre. Y hay bastante gente aquí viéndonos, así que también un saludo a todos vosotros. Y a Rabanine que dice... 2020, Hoth nos trae el podcast de chicas. En 2021, uno de transgéneros, más inclusive que nunca. ¿Te imaginas? No me costaría tampoco. No, ya, te posiblemente. Tengo alguien. Lo que quieras, oye. La cuestión, eso ya os daremos más información. Para más datos, pues ya sabéis, todo lo que hemos dicho en la ¿me promo. ¿Me vas a avanzar un poco? Una avanzadilla. Cuéntalo, de ¿qué temática? Temas tienes ahí ya? Se te han quejado en los grupos internos de diálogo, se te han quejado de que hay mucho sexo, o sea... A ver, no. Pero nunca es suficiente. A ver, esto es como los mangas. Un manga, si tú quieres que venda, le metes ecchi. No, eso no vende más. Sí que vende más. Claro, hay tetas. Si vende el público masculino. Eso en jamás este vende. Caso, en este caso, se han quejado, pero por vicio, simple y duro, porque no han visto todas las demás temáticas que he ido añadiendo. Entonces, quejarse por gusto. A ver si la encuentro. Un momentito. En nuestro chat de Telegram lo tienes. Dice sí, Raba, dice, señor Solid teme porque salgan a la luz sus posturas secretas. ¿Qué posturas? La posición de ataque de Ginyu, a tope. Por cierto... Los que nos estáis viendo en vídeo... La postura del Sharingan. Claro, claro. Los que nos estáis viendo en vídeo habréis visto que se ha incorporado un nuevo póster aquí al fondo de la pared y ahí estaréis de acuerdo en que es de una película top, Los Últimos Jedi. Esto tiene su historia y será contada aquí hoy, en el episodio 4x05 de Alto Volumen. Con orgullo ahí. Sí, sí, a ver, lo luzco con orgullo. A ver, he estado repasando y de los casi 20 puntos, ni 10 son de sexo. Bueno, di alguno, no digas a todos ver, que queden sorpresas. Por ejemplo, tu peo borrachera. Eso no tiene que nada que ver con el sexo. Puede acabar en sexo. Sí, puede acabar en sexo. Luego, hombres con o sin barba. ¿Eso qué tiene que ver con el sexo? Bueno, sí, porque si te come el coño, pues raspa no raspa, pero no... O la barba de abajo. Ahí está el sexo. Claro. Deportes practicados. Eso no es sexo. Vamos. Sí, ganas elasticidad en según qué deportes. Y en los vestuarios pasan cosas. ¿Animes subtitulados o doblados? Animes hentai. Ahí. Todo, vamos, que todo lo puedes llevar a ese terreno si quieres. Claro. Lo vas entendiendo. Luego esa también otra cosa. ¿Rey o República? Joder, gran tema, ¿eh? En comparación. También el rey ha tenido sus aventuras, ¿eh? Eso es un tema. Sí, con Karina, ¿eh? Antiguas modas. 4chan, todo eso. 4chan es el paraíso de la depravación, o sea que. No, Pornhub. Bueno, eso es más moderno, pero sí. Es lo que tú ves, que el otro día me estuviste enseñando un poquito de lo que te gusta. Claro, hay un canal ahí, Jordi ENP. ENP Producciones, muy buen canal, chicos. El niño pene era, ¿no? El niño, sí, dile nepe o dile polla. Sí. Y Made in Canarias, por ejemplo. A ver si viene Diego ya, el cabrón. Por cierto, Aymar dice que se conecta en un ratito, así que también lo tendremos por aquí. La cuestión, ese es un adelanto, vamos a tener esos temas y, pues bueno, otros tantos que... Ya, pero variado y en varios programas, porque no se abarca todo en uno. Además, también te quejaste, que dijiste esto y se estaba alargando mucho y tampoco tiene que ser tan largo, porque como tú no editas, me estás agotando mi tiempo. Tú eres la que me dice que hoy, por ejemplo, a las 8 tenemos que estar fuera, pues aquí estamos enrollándonos, así que... Adelante, dame, pásame agua, chulo. Venga, crack, toma. ¿Qué os parece si empezamos con la ruta Valors? ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues bueno, este año nosotros incluso antes del COVID, es decir, Manol y yo, teníamos las vacaciones pilladas para estas fechas, ¿no? Primeros de octubre. Y ya sabíamos un poco el objetivo, que era pues subir para arriba, es decir, coger el coche y tirar hacia... por la costa de Cataluña y explorar zonas, ¿no? Exacto, deja del morro del coche hecho un cementerio de mosquitos y otros bichos. Claro, lo que yo no contaba por aquel entonces era que esta ruta se iba a realizar teniendo ya el coche nuevo, que por cierto se ha portado, como no. Y encima blanco, vaya pizarra. Vaya pizarra con todos los bichos muertos, chaval. O sea, hoy que lo hemos lavado y estaba eso... No, lo he lavado. Bueno, sí, lo has lavado. Qué comunista, ¿eh? Pero yo lo he pagado. No voy a entrar ahí. El que ha pagado he sido yo. Tú has puesto la mano de obra. Pero claro, me has dicho, baja tu mujer y lávalo porque se puede de mujer. Hija de puta, si me has dicho tú, no quiero lavarlo yo. De hecho, casi te cabreas y todo. ¿Querías tú lavarlo? Pues oye, limpia. No, porque encima me dice, me estás golpeando la carretera. Donde suele lavarse el coche también, ¿eh? También me has dicho, me está golpeando la carrocería. Te estaba lavando. Con la manguera golpeas, eso no es mal. Bueno, golpeas, pero no atizas. No, no golpeas. Pegas ahí un latigazo. La cuestión... ¿De qué manguera hablamos? De la del agua a presión, claro, la del chorrazo. No hablamos de nepes. No, en este caso no. Además había público, aunque hay a quien le gusta. La cosa, bueno, el coche, lo dicho, se ha portado. Si queréis saber más información del tema coches... No, mal que se ha portado, se ha sido sacado de concesionario hace unos meses. Si no, ya sería este daño. Es que hay casos de que coches salen pochos. El mío, pues no, se ha portado en todo, en consumos, en eficiencia. Bueno, y en Toki lo ha visto ya. ¿Qué te parece el carro? Normal, pues está bastante bien. Una vez ya visto en persona, pues oye... Normal, sí. Normal con la brasa que le diste al del concesionario. ¿Al del concesionario? Sí. ¿Yo? No. ¿Qué va? Fuiste varias veces, ¿no? Hombre, a formalizar el tema, hay que asegurarse. Y antes. Para verlo, para probarlo y claro, no te preocupes que yo te saco todo lo sucio, sigue. Claro. Bueno, la cuestión, esta ruta la empezamos yendo con un objetivo y era el de, para los que nos sigáis de años en Hot Factory, pues sabéis que tenemos ciertos puntos de interés, puntos de parada obligatorios en Barcelona, proximidades y de camino a ella. Y uno de ellos pues venía a ser el restaurante Serradal o Serradal, nunca me acuerdo. Serradal. Serradal. Eso es una pizzería que está en Peñíscola. Y yo iba todo emocionado porque solo he ido una vez en mi vida y me encantó. O sea, hacen unas calzones brutales, hinchadísimas, del tamaño de un puño. Y no son de aire, es decir, no es que la abras y de pronto hay todo aire y un pequeño porcentaje de capa de pues pepperoni o lo que coño tenga. No, no, aquí estamos hablando de que si tienes un puño de altura de la calzone, está hasta arriba de champiñones, queso, jamón york, pepperoni, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo iba con unas ganas tremendísimas. Y cuál es mi puta casualidad, que vamos de camino el martes, llegamos y el martes es el único día de la semana que están cerrados por descanso. Con lo cual, me comí, pero una puta mierda. Eso es lo que me comí. Y nos tuvimos que conformar con la parada en una estación de servicio apestosa y nos comimos ahí un menú de mierda. Pero es que no había otra, había que comer y teníamos hambre. Y de hecho en Peñíscola, vamos, ¿te acuerdas? No había nada abierto. Era el puto pueblo fantasma. Apocalíptico. Era lamentable. Incluso zona azul. O sea, no estaba habilitada, pero había zona azul brutal hasta arriba. Increíble. A lo mejor fue tu cara. Sí, sí, me llevé una decepción brutal. O sea, asqueroso. Pero bueno, luego pues llegamos a nuestro siguiente objetivo y como novedad en estos viajes, por así decirlo, pues yo nunca había estado en Tarragona. Entonces dijimos, hostia, vamos a parar en Reus, hacemos noche allí y a la mañana siguiente vamos, vemos Tarragona y ya por la noche llegamos a Cayintoki, ¿no? Y pues bueno, Reus, ¿qué tal? ¿Qué te pareció Reus? El centro comercial muy bien. Porque no había mucho más, ¿no? Básicamente. A ver, yo me llevé una impresión porque, bueno, estuvimos viendo un par de centros comerciales. A ver, el centro estaba bien, me recordó a Salamanca cuando estuve hace poco. Dije, sí, nada más llega y deja las cosas, lo primero que hiciste fue ruta a buscar los games. Pero es que estaba detrás del sitio donde dormíamos, ¿yo qué culpa tengo? Claro. Sí, casualidades. Claro. Además hice una buena caza, ¿fue ahí donde cogí el Afro Samurai, puede ser? Creo que sí. Yo qué sé. La cuestión es que llegamos allí, vimos un par de centros comerciales, un paseíto y tal, y bueno, estaba chulo, tenían un Goiko Grill, eso ya es un signo de, bueno, calidad. Y nada, pues el centro de la ciudad está bonito, así me recordó en parte a Alicante en algunas cositas, pero... La Alicante que tanto te gusta, que nada más llega ya te estabas quejando. Sí, la verdad es que esa. Sí. Pero no sé, sinceramente, Reus no me llevé una gran impresión, por así decirlo. Quiero decir, no vi nada por lo que destacase. De hecho, por la noche, cuando volvíamos al apartamento donde nos quedamos, que estaba bastante bien, por cierto, bueno, vimos una trifulca, ¿no? No una trifulca, sino digamos que en el mismo edificio donde estaban nuestros apartamentos, en una esquina lo veíamos porque a lo lejos veíamos los dos lados. En una esquina estaba un coche patrulla y dos polis, y en la otra esquina había un grupo de gente, vamos a decir, sin especificar nacionalidades ni nada, no por nada en concreto. Digo que me recordó Alicante por estos temas. que estaban como jugando al gato y al ratón. Es decir, se asomaban dos por la esquina, veían que se asomaban, salían corriendo para el otro lado. Y yo no sé qué estaba pasando ahí. Sí. Pero justo estaban rodeando el edificio donde teníamos que entrar y fue un poco en plan, bueno, pues nada. A ver, si hubieras puesto la oreja o la antena, sabría lo que estaba pasando la policía, lo que estaba era en la esquina hablando con un chico que le habían robado no sé qué. Sí, sí, sí. O sea, no estaban buscando ni tipo de droga, ni redada, ni nada. Lo que pasa es que los otros son especiales. Pues eso. Pero vamos, que ya fue la impresión de decir, joder, venimos aquí, no hay mucho que ver, vemos trifulcas al nivel nuestras zonas y tal. Bueno, el caso... Sin más, fuimos al día siguiente a Tarragona y ahí ya sí que la cosa cambiaba, ¿vale? No sé, comenta, ¿dónde estuvimos? Porque hicimos una rutita de lugares romanos. Sí, estuvimos, cogimos el ticket completo y estuvimos en ruinas romanas, estuvimos en dos casas nobles, una que estaba solamente abierta hasta mediodía y luego por la tarde cerraba y tuvimos que ir priorizar esa. Luego, no me acuerdo cómo se llamaban las casas. Castellarnau. Y la otra no me acuerdo. Canals. Casa Canals. Sí, la otra es verdad. Sí, que me acuerdo yo. Y luego estuvimos por el tema del circo romano y... Que, un momento, las casas estas, bueno, lo que tenían era, pues eran casas así, formato antiguo, por así decirlo, clásico. Noble. Donde los nobles vivían antes. Bueno, nos hemos encontrado ya casas así. De hecho, cuando estuvimos en Peñíscola, no, joder, en Guadalest, en una de las casas museo que entramos, era de lo mismo, sí, prácticamente. Sí, que yo que te dije, cuando estuvimos viendo el Museo de la Tortura, primero vimos la casa y tal, y fue en plan, yo no quiero casa, yo no quiero ver casa, yo quiero ver museo. Claro. Pero estas casas eran museo también, es decir, tenían cosas típicas de Tarragona, pues de cuando... De excavaciones, de todo lo que se había descubierto, objetos datados de 1800, bastante tiempo no atrás. Sé cuánto. Sí, exacto, de siglos pasados. Estuvo bastante curioso. Sí, y luego lo otro, el ticket este que tú decías es una especie de... O sea, tú podías entrar, comprar entradas individuales para los lugares que entrabas, o podías comprar como una especie de... pase de batalla, que te incluía 5 accesos a 5 localizaciones clave de la ciudad, por un precio bastante óptimo, 11 euros y pico para todo, la verdad está bastante, ajá, bien. Y lo dicho, eso, pues te iban fichando en la entrada de cada, exacto, lugar. Exacto, dejabas también tus datos por el tema del COVID y encima, sí, te tomaban la temperatura. Sí, eso también. Y luego lo que vimos, las ruinas que tú dices romanas, ¿qué lugares, por ejemplo? Vimos el circo y abajo era anfiteatro o algo así, sí, que estaba como medio en obras, no te dejaban pasar, simplemente desde una vista casi desde fuera. Me recordó mucho al el tema del anfiteatro romano y todo esto, obviamente porque viene del mismo origen, sí, y ¿no? la muralla, también vimos la muralla, que había una colonia de gatos. Eso es. Antes de eso, el anfiteatro me recordó, por eso, por ser el mismo origen, por supuesto, y tal, al de Cartagena. Tiene obviamente pues el mismo formato y tal. Tú no has estado, ¿no? No. Lo dicho, estaba bastante similar en condiciones de conservación, por así decirlo. Y el tema obras, pues es eso, no podías bajar a acceder a lo que es la arena, por así decirlo, ni mucho menos, pero sí que en ese, por estar así en obras y no tan accesible, pues tenían un pase gratuito, por así decirlo. Bastante bien, la verdad. Y luego toda la zona de los túneles, los subterráneos y todo eso que estaban adecuados, pues la verdad es que está chulo de ver. Que no lo vimos en un día. Sí, en un día. Bueno, también añadir que había un museo al lado, no sé si era el arqueológico o cuál era, que estaba al lado del circo, que estaba en obras. Sí, la verdad. Estaba chapado completamente. Eso se llama el Pretori, ¿era? El Pretori, ser, creo que era. Pero vamos, al tener esos orígenes tan romanos, por supuesto, pues vais a encontrar en Tarragona una gran oferta en cuanto a todos estos temas. Si os gusta, pues bueno, todo este tipo de cultura, pues está interesante. Y tiendas de segunda mano. No, tampoco vimos tantas. También volvimos fuimos otra vez al game. Hablemos de tiendas. Fuimos al game. Venga. Pero a dónde fuimos también, que descubriste ahí, te dije, hostia, mira, de esto hay una en Alicante, y tú entraste y te gustó, y de hecho tuvimos que ir a todas las que nos encontramos por ahí. Hombre, claro. Cuéntalo, fiti, ¿qué fiti, es? Fiti, fiti. Sí, sí, por supuesto. El Rerit. Reread. Buscad si os interesa lo que os vamos a contar. ¿Hay más de eso? Sí, sí, claro. Esto es una franquicia. Cuenta, ¿qué es eso? Es un local donde hay libros a unos buenos precios, libros que a lo mejor ya no son tan fáciles de encontrar o ya están usados. Han perdido su dueño, dejado estar los libros. Claro, en perfecto estado, y entonces ahí a un precio razonable los puedes adquirir. Yo tengo pendiente para el lunes uno de Haruki Murakami. ¿Y que dónde tengo... comisteis? Porque yo iba a ir, pero se me... Ahora, me atropelló la vida. Voy. Lo he dicho, el lunes tengo pendiente el de Haruki Murakami aquí en el Reread de Alicante, y otro libro, y lo de Memorias de Idún. Así que está bastante bien. Puedes encontrar libros, o sea, les puedes decir el autor y te pueden buscar a ver lo que tienen en tienda, si lo tienen. O sea, es una tienda que no vale cada libro un precio individual, sino que libro son 3 euros, exacto, 2, 5 euros... 3, no me acuerdo cuánto. No, era, a ver, yo me acuerdo que 5 libros son 10 euros, porque sí, me pillé una colección de 5 tomos completa por 10 euros de manga. Venden mangas, cómics... Sí, pero hay un problema, que en Barcelona sí que tienes toda una estantería llena, y he ido al de Alicante y tienes... Dos baldas. si llega, no llegaba. Y me dijo la chica que había más de lo común, o sea, más de lo normal. Que de normal hay bastante menos. Es lo que pasa en Alicante. En que cultura. Si quieres mangas, te vas a la Comic City o Ateneo. Sí, bueno, también, si acaso Fnac. También estuvimos en Reus en una tienda de cómics y en Tarragona en la Tarraco Comics. Tarraco Comics, que te liaste ahí a hablar con el vendedor. Pues claro, para que me vendiera, hombre. Claro, y te vendió, también. Sí, bastante. Manguitas ahí a tope. Y bueno, pues eso, hicimos ruta no solo cultural, sino también pues friki, por supuesto. ¿Y dónde comimos? ¿Dónde comimos? Ahí es a donde vamos. Gintoki nos dijo, oye, tema serio, allí hay un lugar que se llama El Racó del Carnívoro. Creo que lo he dicho mal pronunciado, pero bueno, El Racó del Carnívoro. ¿Qué os podéis encontrar allí? El Rincón. El Rincón, ah, vale. Pues, bueno, la maravilla mágica. Es decir, a mí por lo que me entró por los ojos, conforme me lo dijiste, fue 16 euros barra libre de costillas. Y, por supuesto, allí fui y me comí dos costillitas yo solito. Te ponen, obviamente, las costillas, estamos hablando, imaginaos, lo más, entre comillas, accesible de este estilo, que es el Foster, el clásico Foster, que vais para allá, os pedís las costillas, muy bonitas, muy buenas, están buenas, la verdad. Pero claro, estamos hablando de un lugar en el cual las costillas no son, vamos a decir, producidas en serie, como puedan venir de un Foster Hollywood, sino que, obviamente, al ser un lugar particular, más casero, más artesano, por así decirlo, pues cada costilla tiene su tamaño, su cantidad de carne, etcétera. Es decir, no es todo ultra procesado, por así decirlo, sino que, pues eso, una primera ración que me vino de un costillar, pues fue un tamaño ya bastante bien. Pero es que la que pedí para repetir pues era casi el doble de grande y maravilloso, ¿no? Y además te ¿y la deja salsa? Esa salsita, rollo con el cuenquito que parece eso, la lamparita de Aladín, y tú le echas ahí la salsa que quieras y eso es pa' chorrear, que está riquísimo, coño. Bueno, podría haber seguido, es decir, por esos 16 pavos que pagas, tú puedes tener la barra libre de costillas, las que quieras, pero me tomé dos enteras y dije, vale, ya. Pero obviamente la carta es más amplia. De hecho, tú te cogiste pollo a la parrilla, ¿no? ¿Cómo era? A la parrilla, o a la brasa, a la no brasa. Sé. Sí, pollo a la brasa, que viene con patatas. Estaba bien. Pero claro, hay que explicar tu pequeña particularidad a la hora de comer. A ver, como todo el mundo. A ver, déjalo ahí yo. Pues también añade otra cosa, que el lugar donde dices, el menú ese de costillas, no se puede compartir, lo pone en la carta. Pero eso es muy normal, es como decir, voy al Domino's Pizza si y me acaso pido una barra, un buffet, y te pone, todos los de la mesa tienen que pillarse el buffet porque no vale compartirlo. Uh-huh. Bueno, yo lo he dicho, me pillé pollo a la brasa, simplemente es que me gusta, por decirlo de alguna manera, poca carne, y la poca que me gusta pues suele ser pollo, muy poquito cerdo, y ternera tampoco me suele gustar mucho, así que en eso poca variedad. Y pues bueno, aparte de eso, ojo, por si alguno lo estaba preguntando en su mente, los postres también están muy ricos. Me pedí una crema catalana y es una crema catalana auténtica, es decir, no es como las de Hacendado, que están ricas, pero obviamente casera. No tienen nada que ver, porque esta es casera. Estamos hablando de que es la crema catalana y lo que tiene encima es una capa de azúcar sólida que tienes que partir con la cucharita y está sopleteada, con lo cual eso está ricolino que flipas. Aunque obviamente os tiene que gustar. Entiendo que es muy dulce. Sí que es verdad que es muy dulce. A ver, simplemente las costillas no me flipan mucho. O sea, normalmente cuando voy a un sitio, un restaurante de carne a la brasa, no pido costillas nunca. Pero es que ese sitio, vaya trina. A ver, yo normalmente prefiero cogerme otra cosa porque la amortizo más antes que las costillas. Pero sí que es verdad que aquí, este lugar particular, también tú te metes a ver las reseñas y todo esto de internet, y su punto, vamos a decir, de fama es por las costillas y además por ser la barra libre. Entonces, sí, a mí me compensa. Pero pagar 16 euros por solo unas costillas, pues no me cunde. Pero en este caso, pero como si digo, tiene cuatro, pues a tope. Claro, porque te llenas, ese es el tema. Que con cuatro te llenas, porque las costillas tienen su carnecita y tal, pero no tanta como para decir, me tomo unas y me lleno. Esta sí. Así que maravilloso. Os lo recomiendo absolutamente. Además, por la zona, yo aparqué muy cerca y no suele haber problemas de aparcamiento. Eso sí, lo que me recomendó Gintoki, reservad, ¿vale? Nosotros fuimos, ¿qué era? ¿Martes? No, miércoles. para comer. No estaba lleno, pero es recomendable que reservéis. Y más con todo este tema de aforos y hostias. Porque se llenó, ¿eh? Se llenó. Entró gente sin reserva, pero se llenó. Así que bueno, eso. A partir de aquí, pues nos largamos, cogimos otra vez carretera y ya llegamos a Kalyintoki. Hicimos una kilometrada y llegamos hasta allí. Y yo le llevé algo que probaste ayer, si no me equivoco, y hay que destacar, porque claro, me lo callé como una puta en el programa de Galicia, y es que cuando estuvimos en la fábrica de Estrella Galicia, allí tenían unas cervezas, ediciones especiales y demás, y dije, hostia, voy a llevarle una para allá. Y ha viajado un tercio, es un tercio, ¿no?, ese tamaño. 1.000 metros, o 1.500. Porque yo cervecero poco. Es más grande que un tercio, la verdad. Viajó de Galicia, Salamanca, luego Alicante, parando en Madrid con el coche roto, como ya sabéis, y luego subió hasta Barcelona. Y ayer fue la cata, ¿no? No sé cómo le llaman Retro España, pues cada zona tiene su de esto. Aquí es mediana. Mediana, que es un tercio. Creo que es. No lo sé. Y está bastante, bastante bien. Pero si no recuerdo mal, Dani, la mejor cerveza que has tomado fue la de día que fuimos al mercadillo de San Antonio. Eso estoy seguro. La mejor de todas. La mejor de todas. Entrar en un sitio para hacer cerveza para mirar. Con la intención de orinar. Madre mía. Oye, el baño estaba bien, estaba limpio. El baño es el mejor baño que he ido en la vida. Se pagó el peaje para entrar. Hombre. Pero bueno, la cerveza esta era. Al parecer, bueno. Una edición limitada, Madroño. Claro, nos explicaron ahí que habían ediciones limitadas y tal, y nos enseñaron unas cuantas, y en ese momento tenían disponible la Madroños, que se hizo por el día no sé qué de la Comunidad de Madrid o no sé qué pollas, y yo dije, pues mira, estas Madroños que se hacían, en ese caso, 2.500 de ese estilo, claro, artesanal, no había producción en masa de esa. Y lo dicho, pues sabor Madroños, que dices, ¿a qué sabe un puto Madroño? Pues no lo sé. ¿A qué sabe? Yo tampoco lo sabía. Yo tampoco sabía cuando lo probé y dijo, bueno, este saborcito que queda aquí y raro, diferente, debe ser de Madroño. El orín ahí exprimido de... No, orín. Pero bueno, estaba ricolina, que es lo que importa. Estaba rico. Había unas que, claro, mi intención era llevar eso, que era una garrafa rollo botella de la que lleva el San Bernardo debajo del cuello, en plan tocho. No, te hubieras coronado, ¿eh? Claro, lo que pasa con eso es que le pregunté, digo, ¿esto aguanta? Esto fue en julio, digo, ¿esto aguanta 3-4 meses? Y me dice, no, de hecho, esto te lo tendrías que beber en 1-2 días máximo, porque como está, no sé qué, pasteurizada, no sé qué polla, ya nos dijeron, esto no puedes almacenarlo, fermentada o algo así, sin fermentar. Digo, vale, pues fail. Pero si no, mi idea era llevar la garrafita esa, rellena de cerveza. Estaba de puta madre, o sea, tenía muy buena pinta. Pero bueno. Por lo menos ahí está la Madroños. Viajó bastante. O sea, una cerveza de Madrid, hecha en Galicia, llevada a Alicante y transportada a Barcelona. Yo ahí intentando con... ¿Sabéis las neveritas estas de playa pequeñitas para mantener el frío? Pues la metí ahí y digo, hostia, porque me dijeron, esto tiene que conservarse frío, tal, no sé qué. Intentando conservar la cadena del frío ahí como se pudo. Y bueno, espero que haya llegado todo correcto. Pero bueno, lo dicho, ahí ya llegamos, esto fue el martes, hicimos noche y ya empezamos el jueves nuestra ruta. Y Manoli, yo creo que aquí tienes que hablar tú porque fuimos al Triángulo Friki, que muchas veces hemos comentado lo que es. Bueno, antes de ir al Triángulo Friki, fuimos al CEX. Sí, bueno, pero es que está en el Triángulo Friki. ¿A que eso? Además, viste tú el mapa del Triángulo. Sí. Por eso. Que está zona Arco del Triunfo, o cómo se llama eso exactamente, es así, ¿no? Arco del Triunfo. Correcto. Bueno, como aquí muchas veces hemos ido nosotros, os lo hemos contado anteriormente en los Hot Factories, pues que hable Molly y nos cuente cómo fue su experiencia. Bueno, entrando al CEX. Dime, ya, el micro. Entrando al CEX, yo vi. Capté o sea, me llamó la atención en el escaparate el Onimusha 4, que como es, hay poquitos, están muy distribuidos en Puerto de España, también lo puedes encontrar en Wallapop, más o menos al mismo precio, un poquito superior. Y el señor Soli, pues al final me lo regaló. Además, te cogiste alguno para ti, si no recuerdo mal, tuviste alguna caza. No lo reveles, porque de hecho, chan, chan, toda la primicia, ya está grabado el vídeo de compras. Acuerdo del nombre, fíjate que me acuerdo de uno de los nombres, del uno de la compañía Rockstar. Sí, pero no digas más, dejemos la sorpresa ahí. ni musa, no. Claro. Pues sí, el vídeo de compras de... Bueno, desde el anterior que hice para el canal de Apaga la Máquina, que fue a finales de julio, precisamente con el viaje que hice a Coruña, pues desde entonces todas las cazas, incluidas las de este viaje, ya las tengo grabadas y se publicará el día 30 de este mes. Es decir, es el siguiente vídeo, con lo cual, id a suscribiros al canal de Apaga la Máquina. Así no mencionamos aquí las compras y las dejamos para ese vídeo, que es una hora de vídeo. O sea que vais a tener ahí material para quedaros a gusto. Luego en el sex también había algo peculiar, que bueno, en otros sex tanto no lo he llegado a ver. Por ejemplo, en el de Alicante no lo he llegado a ver tanto. Al ser Barcelona, una ciudad tan grande, tantos habitantes y tal, había visto también más variedad de películas en Blu-ray, de películas de anime, como puede ser La Princesa de la Luna. A ver, un poco Kaguya. También, para que se entienda lo que tú, digamos, buscas en este tipo de friquerío. Tú buscas sobre todo más tema, manga, anime y todo lo relacionado con sí, con porque todo los eso. Videojuegos que quiero jugar, si son DDS o son de Game Boy Advance, me voy a un emulador y ya está. No tengo que coleccionarlos para no jugarlos y tenerlos en una estantería. Porque yo sí que los juego, crack. Sí, claro. Ajá. Como el de Dragon Quest 11, claro, lo juegas. Y el periplo de Rey Maldito, ¿lo has jugado ya? ¿Te lo has acabado? ¿Te cuento el final? No, te puedes callar. Ah, gracias. Y lo tienes, y desde hace mucho tiempo. Claro. Yo creo que eres de esa gente que espera que ya sacan el remaster y ya sí eso. Ya no, me lo pensaré. Lo que necesito comprar y no venden en ninguna tienda, por más que lo busque, es tiempo para mi vida. Ya. Clara. Crack. Fiera. Mastodonte. Titón. Titán. Bueno, lo dicho, después del sex salimos y empezamos a seguir. ¿Has dicho máquina? Máquina, esa es la buena. Figura. Machine. Bueno, suficiente. Sí. Seguimos el triángulo y fuimos a unas pequeñas tiendas frikis de figuritas. Lo que viene a ser, pues sí, figuritas, todo tipo de merchandising de anime. De anime y un poquito aliexpreseras, ¿no? Sí, no, a ver, incluso hasta en Ateneo te puedes encontrar objetos que son de AliExpress, ya. Claramente. Sí. Entonces, eso no tiene misterio. La gente que sabe cómo va AliExpress y sabe comprar, sabe que en esas tiendas no las van a comprar porque el precio está inflado y te sale más rentable en AliExpress. Si que te tarda un mes, te tarda un mes, pero lo tienes. Si ves una figura a 30 y otra a 300 y se parecen mucho, pues ya sabes un poco. A ver, de figuras normalmente, por lo menos, por ejemplo, en Kurogami no suelen tener AliExpress porque aparte no suelen estar tan bien pintadas. Las que son de AliExpress suelen tener algún defecto que otro. Bueno, había una de estas tiendas allí en el Triángulo que de hecho tenía una vitrina en la cual era de taras, por así decirlo. Pues esta le falla la peana que no encaja bien el muñeco. Esta no se engancha bien el accesorio de la mano derecha. Y a lo mejor había un descuento ahí importante. Esta tiene la peana un poquito rota y si te la suda, pues oye, te puedes ahorrar un pico. O te esperas, ahorras, te vas a Japón y ahí las tienes a segunda mano tiradas de precio. Claro, y luego la maleta. Y súper bien cuidadas. El viaje a Japón no barato, ¿eh? Claro. Por eso digo, ya el día que vayas de pasada es cuando te las pillas. Claro. Todo el mundo hacemos un viaje a Japón eventualmente. Ya te gustaría, ¿eh? La verdad es que sí. ¿Y a ti, no? Hombre, claro, yo es que allí es cuando... Es que a mí me rompe la tarde, ¿eh? A mí también, ¿eh? Hoy no me cuadra. Es una frase de monaguillo. Yo sigo esperando. Yo cuando vaya a Japón ya cumpliré mi sueño español allí en Japón. Mi sueño japonés. Que ya te lo he contado muchas veces. Allí ya, pues conoceré al japonés de mi vida, allí. Que te mantendrá, te pagará los onigiris y te pondrá un futón de esos ahí y a vivir la vida. Claro, yo le espero, me hago la comida, hago las cosas de la casa y arreglado. Claro. Bueno, el caso. No solo estaban las tiendas pequeñitas frikis, antes de meternos al plato gordo, fuimos a, y por comentar también, dos defunciones que hay que mostrar nuestros respetos. La primera es Play Games and Cards, que hace unos meses, pues por el COVID, según comentaron por Twitter, tuvieron que chapar el tema. Y la otra, que no me esperaba para nada esto, porque de hecho visité la página de Facebook un poco por ver el estado y los horarios y tal, y a ver, llevaban meses sin actualizar, pero dices, joder, no pone nada de que hayan chapado. Pero cuando llegamos allí, me encuentro que una de las tiendas que más ganas tenía de entrar, que es P2C, Play 2K o algo así, pues estaba chapada en plan, estamos de reformas, ya avisaremos cuando abramos. Pero el local estaba desmanteladísimo, en el Facebook, en las redes sociales no ponía nada y no sé, sinceramente eso parecía que llevaba así ya un tiempo, con lo cual... Un chasco de la hostia, ¿eh? Entre el serredado, como sea, entre esto dije, joder, macho. Pero bueno, la siguiente también fue la librería Gilgamesh, ¿era? O Gigamesh, nunca me acuerdo el nombre. ¿Está abierta? Sí, sí, pero que me refiero al nombre. Gilgamesh o Gigamesh. Gigamesh. Vale. Pues eso, otra librería bastante tocha. ¿Qué te pareció? ¿Te acuerdas cuál es? Es que fuimos a muchas cosas. La que era... ¿La más grande de todas? Ah, sí, la más grande, la que era más profunda. La que era más... La profunda, librería... Sí. No, profunda no era. A ver, librería... Una que al fondo del todo tenía una sala cristalada. Sí, sí, con mesa de todo para sí, jugar. Sí, que conforme te metía más al fondo había otro mostrador. Sí. Sí, que ahí es cuando le dije yo a Teddy, ¿dónde están los mangas aquí? Es verdad, esa. Exacto, y como no me enteré de eso, pues ya mi cerebro lo estaba ya descartando, estaba ya completamente fuera. Correcto. Pues ahí no, yo no tengo nada que decir, yo ahí no iba a comprar nada, porque ya tengo mi tienda de libros de segunda mano, que si me enteres algo, lo voy buscando y ya saldrá. Lo dices como si fuese la hostia o tu gran referencia la descubriste el día anterior, ¿sabes? Pero igual, ya la tengo aquí en el cocoro. Oh, bueno, y la buena o la que a ti más te llegó precisamente ahí al cocoro, ¿cuál fue? Cuéntanos. Evidentemente, Norma Comics. ¿Qué te pareció esa tienda? Grandísima. De dos pisos. Tanta variedad, tanto manga, buscara lo que buscara, casi todo, no todo, porque le pregunté por otros tipos, por otros títulos de otros mangas y no estaba todo, pero los que sí que estaban, o sea, digamos, de 5, 3 de 5. Por ejemplo, más de la mitad lo puedes encontrar allí, todo, a no ser que esté un título muy rebuscado. ¿Pero qué buscabas tú así raro que no tuvieran? Me puse a buscar por internet mangas que me interesaran y habían algunos que pregunté y no lo tenían. ¿Pero antiguos o algo así o qué? ¿O más raros, más raros, más difíciles de encontrar, por lo visto, o menos publicados? Que a lo mejor lo que tenían era de otra editorial. También. Lo que buscabas. También. Sí, que hay muchas cosas, pero casi pero muchas cosas son de sí, pero también, de Norma Editorial. También tienes, Libre. Por ejemplo, vi otro manga que ya lo hablé en Tarraco Comics con el que estaba allí el chico. Y había, por ejemplo, un manga que también vi en Tarraco, que vi en Norma, que no es de la editorial de Norma, es de Kitsune Colección Kitsune o no sé qué, Kitsune Mangas o no sé qué. Y eso, por ejemplo, tampoco es de Norma, de ediciones de Norma. Entonces, sé que tienen, o digamos que son proveedores de otras editoriales. Entonces, preguntaba por todo. Y cuando vi que habían editoriales que no tenían, me fui directamente a buscar todo lo de Norma para no fallar. Y allí encontré, pues me llevé unos cuantos, básicamente. Fuiste carga. Poquita, tampoco fue tanta. Además tenía, por ejemplo, los mangas de como películas de El Jardín de las Palabras, entonces de Makoto Shinkai y todo eso. Después fuimos yendo más estuvimos profundizando y había también camisetas, figuritas, de todo. Bueno, y de hecho allí, en las primeras visitas esto no existía, pero en las dos últimas veces que estuve por allí, vi que el sótano, o sea, la parte de los mangas, la ampliaron muchísimo y metieron una sección completa de merchandising de videojuegos y cosas así relacionadas pues con el y tema... Y hay dos máquinas retro. Bueno, máquinas arcade, comillas, pero de estas sí. Que encima tienes que meter monedas, no te dejan jugar. Hombre. Y la cosa está en que allí, bueno, pues tenían todo lo relacionado con los videojuegos, ¿vale? Adaptaciones, incluso libros como tal de videojuegos. Vimos una estantería de Blizzard completa, ¿no? Y, o sea, de World of Warcraft y todo esto. Y ahí, bueno, voy a hacer mención al especial de The Last of Us que hicieron, bueno, que hicimos, pero que se preparó Aymar para el inicio de temporada de Hot Factory, esta última. Hablamos de los cómics de The Last of Us, que en principio no teníamos idea o constancia de que en España se hubieran editado esos cuatro cómics, ni siquiera de que se hubieran traducido al español. Y putísima casualidad que hablábamos, hostia, estaría guapo una colección así tocha de los cuatro en uno solo y tal, no sé qué. Y casualidad de que estoy yo allí y digo, me cago en la puta, si está aquí, si lo tienen aquí. Y estaba recién publicado, o sea que nada, precisamente se lo comenté por el grupo de Telegram que tenemos y le pillé uno al Frodo, Alfredo de Plan 42, y a Aymar le pillé otro. Con lo cual, pues oye, ahí día está. Día redondo. Día redondito. Total, Norma de super puta madre, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me encantó y volvería a ir. De hecho, es que querías volver todos sí, también. Los putos días. No me dejasteis. Joder, es que ya lo hemos visto y hay ya, más cosas. Ya, ya, ya. Luego ya también me intentasteis convencer para ir a ese chino. No, era un sitio que nos habían comentado, que estaba muy bien. Que había que probar. Que ya habíais ido, pero vamos, que quisisteis volver a ir otro año más. Mentira, es la primera vez que fui. Claro, yo también, por eso que... Mentira, porque me comentasteis todo el no, menú. No. Total. A lo mejor te lo pareció, pero... Total, a mí lo que me pareció que el lugar se llenaba mucho y la distancia de seguridad no era la correcta, pero bueno. ¿Distancia de qué? Pues eso, ¿ves? ¿De dónde viene el virus? ¿Y de dónde fuimos a comer? De los chinos. Ah, pues ya está. Ojo, hicieron un avance para adaptarse a todo este tema. Ahora la soja no te la daban en un bote, o sea, no te ponían no te ponían la garrafa de litro y medio. El surtidor de Kikkoman ahí, y te ponían bolsitas. Kikkoman dice, rellenado. Bolsitas sin. Era garrafón de soja. No, y las servilletas. Y las servilletas también, ole, ¿eh? Correcto. ¿Que tenían los las servilletas pajeas de Mercadona? Totalmente. Ahora ya las no. Que guarda, la caja que guarda en el coche porque puede surgir. Pues ya no las tienen ahí. Efectivamente. Estamos hablando, por si alguien tiene alguna duda, del chino, el chino de chinos mítico de Barcelona, de la calle Alibay. El número no me acuerdo, no sé si era 34 o 64, algo de eso. Muy mítico, ¿vale? Es un chino al que debéis ir si vais alguna vez a Barcelona. Encima está al lado del Triángulo Friki. Y está delicioso. O sea, unos fideos hechos a mano, súper gorditos. Que Jinto y yo nos pusimos las botas a eso, a guiozas, a arroz y tal. Y Manoli, pues bueno, también. Pollo con almendras. Pero comiste, estaba bueno. Oh, sí. No se puede negar. Y luego ya por la tarde ya nos fuimos a buscar postre. Fuimos al Abre. Me siento fatal, ¿eh? Me siento de puta pena, ¿eh? Me siento muy mal, ¿eh? A ver, el sitio es curioso porque tiene algunas mesas que tienen como una especie de columpio, de columpio colgado del columpio techo. Sexual, columpio sexual. Sí. Tiene bastante... O sea, me pareció curioso. A ver, es el típico sitio. Las tartas no son de allí, no las hacen ellos. Vimos cómo se las traían. Exacto. Eso dije yo. Entonces, ¿para qué tienen las cocinas? ¿Para qué? Para aparentar. Para limpiar platos. Correcto. Pero es el típico. Pero bueno, yo comí una tarta de mascarpone buenísima, pero hostia, luego por la noche tuve que ir a trabajar y me estuve doliendo la barriga toda la noche. Lo pasaste fino. Pero yo la que me luego, comí de dulce de leche, joder, es que estaba riquísima. Es que estaba de putísima. Me da igual que no la ganáis. La comida está buena, solo que me sentó mal. Sí, sí, a ver. A lo mejor el chino tuvo algo que ver. Yo creo que sí, podía. Pero no. Porque siempre que el chino siempre me ha sentado bien. Pero la tarta. Yo comí lo mismo que tú y tan normal. Oye, ya está, la culpa de la tarta. Claro, la tarta esa en concreta, la de mascarpone. Porque sí, yo mascarpone. Ya digo, la mía no, ni problema y la de ella tenía, tampoco. ¿Qué tenía? Bueno, mango no. Lo quitaste la capa, ¿no? Sí, hombre, claro, eso no me gustaba, pero tenía también por dentro. Joder, te salió mal. Yo quería solamente chocolate. Bueno, pero estaba de putísima madre. Sí. Lo que iba a decir, la cafetería esta, pues es la típica, el típico lugar donde tomar un café, un pastelito, una merienda así guay, pero el lugar, pues eso, muy, ¿cómo decirlo? Hipster, por así decirlo. O sea, está chulo, ¿no? Pero es la ambientación esta típica que no se basta con ser un bar normalito, sino que quiere tiene destacar. Pues, mucha decoración así, rollo, se llamaba Labre. Sí, había un Labre. Había una mesa que del centro de la mesa sobresalía un árbol falso, o sea, de plástico, pero que sobresalía. Era curioso, por eso sobre todo. Y bueno, ya después de ahí, lo puse en el guión un poco de memoria, ¿vale? Creo que fue este día. fuimos a una última tienda que se llamaba Sai Maya, ¿vale? Yo, el caso es que de esta tienda había oído hablar hacía muchísimos años por foros y tal. Cayó en el olvido, en ninguna de mis otras visitas a Barcelona fui, pero en esta me vino no sé por qué a la cabeza, lo busqué y dije, coño, pues nos acercamos. Y es una tienda que parece la típica tienda de electrónica de los 90, donde tienen un montonazo de vídeos, o sea, aparte de cosas de electrónica, sí, que si despertadores, historias así, pero una gran sección dedicada a videojuegos. Y tenían muchísimos videojuegos nuevos, desde, vamos a decir, la época de Nintendo DS en adelante, desde joyas a los precios que os podéis imaginar, incluso más. Es decir, había cosas un poco desorbitadas, pero luego había otras que estaban bastante bien, incluyendo juegos de importación e incluso juegos rollo Limited Run y todas estas cosas. Es decir, por ejemplo, tenían ahí juegos que, pues eso, que habían estado en Limited Run. Yo pregunté por un Bloodstained, el Curse of the Moon, este que es 8 bits, la primera parte. Que, claro, ahí te lo vendían a 60 pavos en la web y tal, y estos lo tenían a 90. Dije, vale, gracias. Pero, a ver, es un precio que son ediciones limitadas que no vas a ver en ningún lado. Pues oye, si estás dispuesto a pagarlo o quieres algún juego así un poquito más especial, pues en esta tienda lo tienen, la verdad. Aunque lo dicho, si estás dispuesto a pagar el sobreprecio que esta gente se lleva. Pero bueno, oye, me moló, la verdad. Sai Maya, no está mal. Y creo que por este día ya está. Nos volvimos y todo correcto. Pero volvimos al día siguiente de nuevo a Barcelona. Y en este día, pues eso, como Dani trabajaba la noche anterior, fuimos Manol y yo por la mañana allí. Fuimos a ver al rey. No, en verdad no, pero coincidió el día que iba el rey allí y le prepararon una cálida bienvenida. Sí. Pero nosotros lo que dijimos realmente fue de ir a un lugar que igual lo conocía de oídas, tal. Y en un vídeo de estos de hace ya tiempo, del Tuber Viejuner y el Spinecar, el Virtua Nestor, pues vi que iban al mercadillo de Els Encants, o Los Encantes. Y yo había oído hablar de este mercadillo hacía muchos años, pero al ver ese vídeo dije, hostia, la próxima vez que vaya quiero ir a esto a ver qué es. Así que dijimos, hostia, vamos para allá, pero antes vamos a una tienda de segunda mano que está cerca, que se llama Seminous, que es una tienda pues que vende videojuegos, merchandising y, bueno, películas también de segunda y de primera mano. Tenía buen stock, la verdad, buenos precios además, pero no cayó nada de videojuegos excepto un Blu-ray que dejó para el vídeo de compras. Muy buen precio, en muy buen estado, y que además fue un regalito tuyo. O sea, claro, que cojonudo. Como, por eso estaba yo ya pensando yo cómo que cayó. En todo caso, te lo regalé yo. Claro, coño, por eso. Total, que esa tienda bien, y de ahí fuimos al mercadillo de Els Encants. ¿Qué te pareció a ti? Básicamente un mercadillo grande, de estos comunes. No tenía, había cosas de segunda mano, había cosas de típico... Vendo bragas, vendo calcetines, vendo ropa, vendo también, había también de electrodomésticos, tal, y había un poquito un tutti frutti de todo, pero vamos, dentro de lo que cabe, un mercadillo más. Eso sí, muy grande, grande y bastante bien organizado para dentro de lo que cabe ser un mercadillo. Claro, a ver, y de obra, es decir, además estaba en un recinto que estaba recientemente reformado o construido. Y a ver, es el típico mercadillo que puedan poner en vuestra localidad un jueves, un sábado o un domingo. Lo único que, pues lo dicho, de obra. Incluso me sorprendió ver que había en él tiendas con... O sea, una tienda, yo qué sé, una ferretería, una tienda de pintura, una tienda de muebles. Ahí, en las partes en las cuales había estos puestos hechos de obra. Es decir, eran puestos de obra, pero... con de obra me refiero a sus paredes de ladrillos, su cristal, todo, o sea, pero incorporado dentro de un mercadillo. O sea, yo lo más cercano a esto que había visto aquí en Alicante es en un mercadillo que está pasando Guardamar, que es un mercadillo full guiri, que tiene partes rollo puesto como un mercadillo cualquiera de ciudad o de pueblo, pero ahí lo tenían también, pues que a lo mejor te vendían ventanas o un mini concesionario o cosas así. O algún bar, pero en este de Los Encantes era eso a full. O sea, me sorprendió, pero claro, lo que... Y había de todo, desde eso a que eran negocios súper bien full equip, por así decirlo, hasta el típico surmanito que te vendía ahí lo que se había encontrado en... pues a saber dónde, ¿vale? O sea, que es un contraste muy random el que había, pero bien organizado, con sus puestos de seguridad, por así decirlo, las entradas bien cerradas donde echaban gel y todo esto. O sea, bastante bien preparado y no muy saturado. Con lo cual, oye, tenía, no estaba del todo mal, sinceramente. Pero no pude, no hubo cazas allí. La verdad que no hubo mucho que conseguir. Y bueno, de ahí fuimos a algo que tú, porque claro, tú realmente en Barcelona solo habías estado una vez el año pasado y fue para el Salón del Manga y poco más, ¿no? Sí, básicamente. O sea, ¿no llegaste a ver nada de la ciudad? Vi el Burger King. Y el KFC, ¿no? Sí. Y en muchos Salones del Manga lo vi muchísimo, pero ya está. Se supone que el día que iba a ir a ver un poco la ciudad, pues me puse enferma, entonces no pude. A ver, normal, tanto Burger King y KFC, pues al final me pasé el domingo abrazada al váter. Vaya. Pero vamos, por arriba o por abajo, me salía por todos los lados, estaba sin fluidos. Buena fuente. El caso que fuimos a ver la Sagrada Familia. ¿Qué te pareció tal majestuoso monumento? Inacabada. Hombre, no jodas. Inacabada, pero vamos. Creo que es la primera que se ha dado cuenta, ¿eh? Sí, ¿eh? No sé si. Aquí hay una anécdota. No sé yo si va a ser. Si va a acabar ante One Piece o la Sagrada Familia. One Piece. ¿Seguro? Seguro. Seguro. Sí, porque se supone que acaba ya en 2021 o 2022, ¿no? ¿Dijeron? ¿Anunciaron? ¿Algo? Claro. ¿Se ha filtrado algo? No se sabe. Foto. Sí, bueno, es lo que iba yo diciendo. Foto. Foto aquí, foto allá. La cosa es que, de hecho... Compré unos souvenirs para mi madre, ¿eh? También. Bueno, no voy a sacar. La cosa está en que estaba cerrada la Sagrada Familia. Entiendo que por todos estos temas de COVID. O sea, no se podía entrar. Y además, igualmente, sí. El tema de la, para enterar, para verlo y todo. Ya se nos estuvo comentando que se tarda bastante, que hay que pedir cita, que tal, que cual... O sea, que desde fuera es muy bonita. Ya está. Correcto. Pero bueno, luego después de eso pues fuimos a comer y ya ahí nos unimos... Bueno, nos unieron Jintoki y Mari Carmen y estuvimos viendo tres tiendecitas que yo no conocía, que estaban un poquito alejadas y que eran exclusivamente de videojuegos. Sí, pero te está saltando algo. Antes de ir a esas tiendas fuimos a Rerrea. Que allí, en esa de Barcelona, esa sí, la grande, la buena... Encontré varios libros y encontré lo de Murakami, de Haruki Murakami. Encontré entonces, porque me puse a buscar, qué casualidad que en esas tiendas cuando entres a lo profundo se acaba el wifi, o sea, se acaban los datos, no tienes datos. O sea, sí, la cobertura. Sí, totalmente. Entonces me puse a buscar y encontré unas colecciones interesantes que se llaman, dije, uy, del 1 al 5. Entonces le dije a Adri, mira a ver si está completa. Y entonces salió un momento, me lo mido y resultó que estaba completa. Y yo, pues estoy por cogerla directamente. Y así fue, la cogí. Básicamente el manga me salió a 2 euros el manga. Luego encontré Corazón de Melón, que también lo he llegado a ver muchas veces por Ateneo y tal. Y también, lo único malo, que estaba del 1 al 4. Así que me tocó comprarme el 5 aparte. Pero la chica, hablando con la chica, con la dependiente, me estuvo diciendo que normalmente cuando llega una colección completa lo suelen subir a sus páginas y allí lo publican. Ah, coño, pues mira la página web, a ver. Sí, ya, pero igualmente como a mí ya no me renta, ya yo no soy de allí, entonces yo se lo dije a la chica, yo no soy de aquí, yo soy de Alicante, entonces puedo mirarlo, pero igualmente no puedo adquirirlo. Así que los que están en Barcelona tienen mucha suerte. Pues sí, para todo eso sí. Bueno, pero también puede ser que te lo envíen, ¿no? No me dijo nada la chica sobre esa opción. No sé si envían o no envían. Bueno, no te cuesta nada mirar la web y ver... Sí, ya la miraré más adelante. Igualmente pero tengo bien, no que cazar el lunes. Bueno. ¿Cómo? No te salta tan barato, pero bueno, está bien igual. Si dejan, sí. Sí. Y bueno, después de eso, pues sí que fuimos a estas tiendas que estamos hablando. Fueron tres. Tactic Games, Mercayox... y World Vicious. Son tres tiendas de videojuegos así específicas. Creo que las he puesto por orden de visita que hicimos. La primera, Tactic Games. Luego el domingo, porque me lo dijo Jintoki, nos encontramos al tipo que tiene puesto en el mercadillo de San Antonio. La tienda está súper repleta. Lo que pasa es que lo típico, no pone precios, tienes que ir preguntándolo todo y es un poco coñazo, aunque tienen muchísimo material, la verdad. La de Mercayox es una tienda un poco más pequeñita, tiene bastantes cosas más ordenadas, creo que también sin precios, pero el tipo tenía más en almacén, más cosillas, con lo cual bajo pedido podía conseguirte más temas. Y la última, la de World Vicious, esta era bastante más todo mucho más expuesto, rollo tienda de mirar y coger cómodamente, por así decirlo. Y sobre todo lo que me destacó de esta tienda es que tenía muchísimo material japonés de prácticamente todas las plataformas. Y es maravilloso porque además tenía buenos precios y lo dicho, a ver, bueno, buenos precios, entiéndase. Si sois unos frikis que miráis los vídeos de estos típicos, el Japan Gemu, Creativo en Japón y demás, es que te enseñan ahí juegos de Sega Saturn a 100 yenes y dices, hostia, yo quiero eso, claro, aquí te lo vas a ver bien de precio para España. Es decir, más baratos, bastante más baratos que los PAL, pero no tan baratos como los puedan vender en Japón. Obviamente esta gente tiene que tener un margen. Pero sí, o sea, si no os importan las ediciones japonesas, pues oye, es un buen lugar y tienen bastante buenas cosas. No le quise comprar nada, no por nada, sino porque ya había gastado y porque estaba guardándome por si veía según qué cosas. Y porque al día siguiente nos íbamos a ir a Andorra y quería también... No quise volverme loco, básicamente. Y porque el mes que viene salen las nuevas máquinas y uf, mucho texto, pero es una tienda que ojito en mis próximas visitas, la verdad. Y luego ya... Fuimos a un lugar que Gintoki te recomendaron. Cuéntanos cuál era y qué os pareció. ¿Fue ese mismo día al final? Sí, sí, fue después de esto. Ah, pues sí, me recuerdo las galerías Maldad. Y bueno, me dijeron que era un centro comercial, así un poco con friquerío y tal. Que hay gente cosplayada y tal. Pero no, ni idea de lo que a ver, soy. Madre mía. Si dices lo de gente cosplayada, a ver, en todo caso, lo dependiente de dichas tiendas. Yo también mucha gente disfrazada, cosplayada tal, pero no las tiendas, el dependiente. A mí me sorprendió, había una tienda exclusiva para One Piece, otra por temáticas. Entonces, claro, la temática de chicas mágicas, por ejemplo, todo especializado en Sailor Moon, Sakura Card Captor, Harley Quinn, bueno, esa no sé qué pinta ahí, pero bueno, también tenía cosas de chicas Marvel y también de chicas de DC, frikis, por así decirlo. También, exacto, todo eso. Había bueno, otra de música, Dragon Ball. Con música toda hostia de todas esas... De openings, en catalá, estaba, se sonó en un momento dado la de Kimagu de Orange Road. Y, por ejemplo, pues había de, dices tú, coño, de mi infancia, por ejemplo, yo, por ejemplo, que siempre he visto cuando era pequeña el KTDS y tal, y esos animes en catalán, pues dices tú, te recuerda ya a tu infancia y había canciones que decían, me suena, hasta que te venía a la mente cuál era exactamente. También tenías una tienda de Dragon Ball. Que al final esa no llegamos a entrar. Porque tú es no, que... pero Dan y yo sí que entramos. Ah, entraste. Es que yo me quedé eclipsada con la otra. Pues claro, la de Dragon Ball, por ejemplo, tiene de todo. O sea, camisetas, muñecos, merchandising de todo tipo, videojuegos incluso, los sí. DVDs, los Blu-rays, yo qué sé, las bolas de dragón. O sea, el y tío... Y está hasta arriba de figuritas, hay otra de Harry Potter... No, no, otra no. Otras. Había como 6 o 7 solo de Harry Potter. El problema... Una grande... Había más, ¿eh? Mm. Había varias que, había, que no entraban. No, había antes unas 3 o así en total. Tampoco habían 7. Ah, pero exagerado. Sí que había... Exacto. Pero de Harry Potter era de había lo que varias, más había. Exacto. Temáticas. Solo de Harry Potter. Entonces, a lo largo de esa galería, yo para mi opinión, fuimos tarde. Porque la verdad es que fue la última parada que hicimos y la podíamos haber hecho mucho antes y llegamos a saber tal magnitud que tenía esa galería. Que llegamos a las 7 y salimos de allí a las 8 y pico y aún cerraban. Ya, pero aún faltaba... Es que empezaban a cerrar a las 8. Ese es el problema. Que nosotros bueno, a lo mejor no confiamos. Para que se entienda esto, cuando nos referimos a galerías, es eso. O sea, si vosotros os viene a la cabeza las galerías de alimentación de vuestra ciudad, aquí en Alicante hay varias, el típico mercado del barrio... y que dentro tiene como varias tiendecitas o son bajos comerciales incorporados dentro de un edificio, pues esto es justo eso, pero con la particularidad de que todos son tiendas frikis. Y todos los pasillos están decorados. Con tiendas frikis no solo es en plan temáticas que si Dragon Ball, One Piece o Harry Potter, sino también cosas de Disney, cosas rollo sí, también góticas. Había tienda de Disney, había... Friki en general. Exacto. Juegos de mesa. Había de gótica, habían dos tiendas de juego de mesa... En el cual yo me compré en una de las tiendas donde eran juegos menos conocidos, más para gente que busca algo muy específico. Ahí me compré el Portal de Mortal y el Karma, que estaban a la mitad de su precio. Es más, en Fnac ayer fui y estaba el Portal de Mortal a unos... 15 eran, ¿no? O algo 14, así. 15, no me acuerdo. Vamos, la mitad. Yo compré el juego a la mitad. Nuevo. Sí, evidentemente. Y tú también hiciste una plaza, ¿no? Yo también. Yo también le colé un penalti a Mari Carmen. O sea, entremos en una tienda de juegos de mesa y de rol. El regalo de Navidad, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. Empiezo a sacar manuales, me gusta jugarlo, tal, tal. Y en un momento de marca me dice, venga, va, regalo de cumpleaños y de Navidad. Hostia, ya con varios manuales sacados dijo, vale, compro este. Más caro. La guía de San Natal para todo, ¿vale? Claro, el cabrón pensaba que había comprado la otra. Que había elegido el otro, el manual pequeñito de Fan Hunter. Que es más barato. Entonces, ¿Cuánto te costó al final? O sea, ¿cuánto le costó a ella, a ti, no? No sé, da igual, si lo pago yo. Eso es como. Si el dinero está firmado, eso da igual. Claro, claro. A ver, tengo aquí. El precio PVP son 53. Me salió 45. Es que está bastante bien de precio allí, la verdad. No tiene mucha rebaja, pero está bastante bien. El de Fan Hunter eran 20. Yo igualmente. 20 y 23. Y los tíos que estaban allí pilotaban también de. Sabían, sí. El tema. Materia, tienen que saber materia. Yo, en mi caso, por ejemplo, pillé de la tienda de las chicas, de en plan de las Magic Girls y cosas así, pillé un monedero como obsequio, regalo a una amiga. Y luego, en la de One Piece, al final me decanté por comprar los vasos para mi amigo Sergio. Que, hablando de los cosplays, este es el tío que más me perturbó en cuanto al tema de cosplay, porque claro, dices, vale, ahí estábamos en octubre y nosotros llevamos con la chaquetica y tal, pero en diciembre, enero, ¿cómo va a ir ese tío? Porque llevaba un cosplay tipo One Piece, es decir, el chaleco con el pecho palomo al aire. A ver, escúchame, inexperto de la vida, en la saga de Chopper, Luffy, si al final se tiene, hace tanto frío en esa isla, o no me acuerdo cómo era, que se tiene que poner una chaqueta, a lo mejor lleva el cosplay así. Pues puede ser. Porque ya sabes que en momentos, determinados momentos, dime. La cicatriz dibujada en el pecho. Sí, sí, sí. Eso sí, sí. No, iba completo. ¿Se la quita cada día o no? No se ducha. Es otaku, no se puede duchar. Y el de poder de otaku. No, pero digo, hostia, que mola mucho playa, pero yo me imagino. A ver, sí. A ver, soy perezoso, ¿eh? Yo no me la quitaría. Si me aguanta 3 días, la pongo 3 días. Te cunde más que sea una pegatina o algo, yo qué sé, pero... Claro, también la pegatina la sudarías. Toda la pegatina suda ahí un año, pega. Qué asco, loco. Yo me imagino, oye, vea. Una noche loca, tal, y te... Al final diga que tal, y lo que sea, luego de la cicatriz ahí en medio... Digo, hostia, es raro. A ver, el maquillaje se quita con relativa facilidad. Sí, pero luego hay que ponerse otra vez. Sí, pero bueno, a lo mejor se gasta más en maquillaje que en otra cosa, ¿eh? Porque ponerse el maquillaje así en el pecho, marca grande... Que mola un montón, o sea, era un cosplay muy fiel. Sí, sí, totalmente. Me chocó el qué hace con la cicatriz después. La chica, por ejemplo, la de las Magic Girls, la tienda de Magic Girls tal y cual, iba... A ver, o sea, afuera había un dibujo que la representaba a ella misma. Iba cosplayada de ella misma. Ella era su uniforme de trabajo único y personal. Sí, es algo... Pero muchas tiendas llevan, a ver, o una sudadera o una especie de bata o algo no así. No completo, es claro. Lo que quiero decir, sí. Y debajo la ropa de calle, por así decirlo. Total, que igualmente llegamos tarde. Cuando quise seguir viendo tiendas, ya estaban chapando. Bueno, pero llegamos a ver todo. El Japan Market se llamaba... No, yo no lo llegué a ver todo. Pero las de Harry Potter, que eso... Bleh. No. Había... No, la de trenes era en Andorra. Pero había tiendas así rollo muy específicas de temas que incluso ni llegamos a entrar porque nos daban igual, pero había una cantidad bestial. O sea, eso es de ir allí y tirarte una tarde viendo tiendas. Efectivamente, claro. Y era un lugar que de todas las veces que habíamos ido nunca habíamos descubierto y, coño, en esta ocasión, pues oye... Bueno, decir también que los precios, los normales, que te puedes encontrar cualquier salón del manga y tal. O sea, tampoco había pequeñas joyas o grandes chollos. Pero normal. Tampoco estaban muy inflados. No, o sea, como he dicho, precio en los salones... Precio de mercado. Sí, precio de mercado. A ver, salón del manga no, corrijo, más como en tiendas habituales. Y para que os hagáis una idea de dónde está, está como en las Ramblas, dos calles para atrás del museo erótico ese que hay, enfrente del Dunkin' Coffee, maravilloso. ¿Al museo no me llevaste? ¿Al museo erótico? Oh, vaya, qué gran pérdida. Y lo dicho, pues oye, muy recomendable si no conocíais el sitio. La cosa es de descubrir lugares. Y creo que ese día ya está, finiquitamos ahí, porque al día siguiente madrugábamos, ¿no? Sí, para irnos a Andorra. Correcto. Fuimos a cenar, o sea, llegamos a 12 a casa casi. Llegamos tarde a casa. Llegamos a las 12 casi. No, pero sí, fue pero ese fuimos, día. Fuimos a cenar. Ah, sí. Fuimos al TGV, ¿verdad? Sí, es verdad. Después de una visita al Primark, trifulcas en Primark. Sí, yo no, porque yo, como Maricarmen y yo nos separamos, yo pillé la cola antes, yo no vi trifulca ni nada, simplemente pero, vi que había una pedazo de cola. Pero Dani sí que la vio un borracho que la lió ahí, ¿no? Entraron todos ciegos. No me acuerdo. Esos que entraron en la cola, de no me toques, no sé qué, cuánta cola, me cago en Dios. Me está sonando, pero mismo no me acuerdo. Puede ser. Bueno, la liaron. El caso sí. Es que fuimos a cenar al TGV y, bueno, pues eso, nada más. Exacto, que estuvimos bastante tiempo ahí en el TGV hablando y esas cosas. En el cual el que estaba en... El camarero, por así decirlo. Sí, no estaba... O sea, la sal... A ver, cada lugar es un mundo de comida rápida, porque allí, en ese TGV, la salsa escasea, el... Era cada... Bueno, pero al final son cosas ya, propias. Por ejemplo, tenían un trozo de tarta que a lo mejor en el TGV de Santa Pola no lo tienen. Sí, cosas propias de cada lugar. Pero sí, bueno. Sí. La cuestión, como estábamos hablando, pues sí, nos fuimos a acostar, la verdad es que tarde, pero con la barriga llena y al día siguiente madrugábamos para irnos a Andorra, lugar que igual yo nunca había estado. Y, pues bueno, a ver, el tema, ¿no? Y nos esperaban unas 2 horas de viaje, creo que fueron. Y, pues bueno, Andorra, podemos comentarlo también para la gente que pueda tener dudas al respecto de Andorra. Katanas, hay katanas. Espérate, consideraciones. Y machete. Claro, y tasers, y gas pimienta. Claro, hablando de todo esto, por ejemplo, ya lo primero, pues son ilegales en España, es decir... No nos pararon en aduanas, podía haberme pillado la katana ver, si hubiera sido... Es decir, solo hay una entrada... ¿Ninja? Solo hay una entrada por coche, entonces... Samurai, perdón. Es como la lotería, ¿te puede tocar o no? Claro, la cuestión está en que tanto para entrar como para salir. ¿Es la primera aduana que has pasado sin coche? Sí, la verdad es que sí. Ah, ¿estás un poco cagado? No, porque no tenía nada que ocultar. ¿Seguro? ¿Qué llevabais en el ano metido? No te diré jamás. Ah, sí, bueno, también hay que mencionar... Ups, que se me cae esto. Pero la cuestión es simplemente de aduanas, es decir, hay una cola en coche que tenéis que pasar todos por ahí, tanto para entrar para salir, y te puede tocar un registro aleatorio, o si vas cantando un poco por lo que sea, pues bueno, puede que te toque. Y ahí el o tema puedes está... conseguir una katana gratis. Bueno, gratis, no pasarla gratis. Si te pillo, ahí yo creo que entran los prejuicios del policía. Dices, sea el león, cabeza de cenicero, pelo de cenicero, este para un momento. Claro, espérate que analicemos aquí. Coche tuneado, cabeza de cenicero, para... No, yo creo que tampoco nos pararon ni nadie. Estaban pasando los coches porque estaban registrando uno, precisamente, y no eran abasto. Sí, faltaba personal. No. Pero bueno, la cuestión... Bueno, pues estaría en la pausa, yo qué sé. Si tú metes una mierda de estas que son ilegales, que te puedes encontrar allí, pues que si katanas, taser, machetes o historias así, y te la pillan, porque tú a lo mejor pasas con el coche, la llevas en el maletero y... No te paran, no te la ven y tú la pasas y ya está, ¿no? Pero claro, si te la paran y te la pillan, pues te puedes ver en un problema, con lo cual no es recomendable hacer este o tipo de... O te puedes arriesgar, como en la lotería, 50-50. Claro. La cosa está en que, bueno, lo primero que te tragas es ese tema. Luego está el asunto de el aparcamiento, que no es que sea muy fácil, por así decirlo, con lo cual pues os tocará meterlo a parking. Lo más normal, digamos. Luego, por otro lado, está el tema de los datos, es decir, es otro país, no forma parte de la Unión Europea y no hay roaming. ¿Ni asociados? Claro, con lo cual, a un ratito antes de que entréis al país, poned el modo avión, porque si no, en mi caso, por ejemplo, Vodafone, me estuve informando de tarifas y son 6 euros el mega. Aunque desactive los datos es suficiente, ¿eh? O sea, ya, sí, lo puedes desactivar. A mí Simio no me dijo nada. Pero llamadas si haces... es decir, si tú no quitas el modo avión, automáticamente te conectas a la red y tu móvil va descargando de datos. Y si tienes contrato, la hostia que te va a llegar a final de mes va a ser guapísima, ¿vale? Si llamas SMS, tú... diciéndome que, bueno, que tranquilo, que no te vamos a cobrar más de 65 euros. por si fueran pocos. Pero que tener mucho cuidado con el tema de los datos y hacer llamadas de allí hacia afuera. Si os la hacen de fuera hacia vosotros, pues en principio no pasa nada, pero aún así... ¿Que no? ¿No? Hombre, claro. ¿De fuera hacia adentro, o sea, también? De fuera para ti, o sea, de España a Andorra, por ejemplo, ellos no pagan nada, tú pagas hasta la frontera. Ah, eres tú el que pagaría, aunque te llamen a ti. Sí, claro. Pues eso, ojo, básicamente. Cuida y con al revés, tú haces una llamada internacional. O sea, te llamen o no te llamen, pagas seguro. Pero bueno, el caso... Si te llamen o recibas la llamada, o hagas la llamada, pagas seguro. Se nos hizo duro estar todo un día de esto que sacabas el móvil en plan por inercia para mirar el Twitter, sí, o lo que sea, y dices, mierda, no tengo datos. A mí no me hacía falta, en todo caso, a ti que estaba buscando 15 minutos solo, guardando el carro, y es, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Ves? ¿Qué hago? Miro el móvil, no tengo datos. A los 2 minutos. ¿Qué hago? Mira el móvil. ¿Lo sacas ahí? Datos. Mierda, pero si no tenía datos. Se podía ver la cara de decepción en mí. Totalmente. Malditos hombres, es que eso os pasa por ser hombres. Nosotras las mujeres éramos compra aquí, compra allá, busca aquí, busca allá. Compra compulsiva. Entonces no nos hacía falta móviles. Bueno, también hay que decir que hemos ido en época COVID, o sea que claro. Sí, también fuimos luego, también. Bueno, coméntalo de Burger King. Que estaba cerrando aquello, que estaba en liquidación. Sí, claro, sí. Antes de eso, sí, ahora comentamos el orden de tal. Pero con el tema del COVID, pues que un poco la normativa, yo estaba de decir, hostia, ¿cómo va a ser allí? Es un poco lo mismo que aquí. Mascarilla en todos lados, distancia de seguridad, aforos limitados. Y la particularidad que nos tocó los cojones un poco fue que los restaurantes y esto, de 4 a 7, estaban cerrados, solo abiertos con comida para llevar. Es que, a ver, es lo que tiene el COVID, que de 12 a 4 para descansar. Claro. Sí. Esa es la cuestión. Igualmente fuimos a las 3 y media y hasta las 4 y poco no tuvimos el pedido listo. Así bueno, que la verdad hay que destacar la lentitud. Sí, pero bueno, nos hicieron comer. Es Burger King, a nadie le sorprendió. Se lió, pero bueno, comimos barato y sin más. Sí, básicamente ya luego para casa nos pilló una tormenta. Sí, pero bueno, antes de todo eso vamos a comentar allí lo que bebimos. Bueno, lo primero, tiendas. Conforme entramos, bueno, es común, ¿no?, entrar al centro comercial este que estaba a la entrada. El punto de trobada es... Al punto de trubada, sí. Correcto. A ver, yo la duda que tenía era, digo, hostia, esto será como un centro comercial y dentro hay varias tiendas o... No, realmente lo que se parece es como, por así decirlo, un Corte Inglés, pero que se llama así, punto de trubada. Y dentro lo que hay es varios pisos y en cada uno de ellos pues tienes cocina, alcohol, perfumería, panadería, comida, ropa... O sea, es como un Corte Inglés, literalmente, zona de deportes, tal... Bueno, a corto plazo, porque la cuestión está en que esto que llevaba no sé cuántos años ahí abierto, lo van a cerrar porque lo van a reformar o va a cambiar de propietarios o algo así y va a ser otra cosa. Pero no es exactamente el motivo, pero bueno, sí, lo van a cerrar y eso está... Liquidación. Me parece que lo tiran abajo. Pues veremos. Se nota que es un edificio añejo, de los 80. Sí. Esa época más o menos. Y bueno, pues está bastante bien, hay buenos precios, mejores ahora por el tema de las liquidaciones, pillamos unas cuantas cosas. Por cierto, pillé una botella de licor 43, la tocha, la grande, y ayer que estuvimos en el campo dije, hostia, vamos a comparar precios. Vamos a ver cuánto cuesta. A mí me costó allí 11,90 y aquí estaba a 19,30 y no sé cuántos, o sea que, oye. Creo que la droga Andorra más barato. Sí. Sí. O sea, el tabaco también está muy barato, casi la mitad. Yo no piloto de esos precios, pero era muy curioso llegar y verte montañas ahí de paquetes de tabaco de la hostia. Y lo mejor es que lo vendían en bundles con la botellita de alcohol, en plan starter pack, noche de fiesta. Y con el mechero. Un Valentine's con dos paquetes de tabaco. Sí, sí. Para que vaya haciendo. Y el mechero y todo, te faltaban los vasos y, en fin. Buenas promociones. Claro. Pillaste toallas que te hacían falta, que etcétera. Ya la he jodido porque soy gilipollas. No sabes lavar, es lo que tiene, no sabes poner lavadora. No me acordé. A ver, compré un huevo de toallas tiradas de precio, pero además de las buenas, gordas, grandes, suaves, tal. Hostia, voy a lavarlas, tal, que esto la está manoseando la gente. Bueno, me compro una toalla. No mientas. No las ibas a lavar. Y yo te dije, lávalas, que eso la ha manoseado la... Y tú sacando los trapos sucios. Hombre... Pero tú que me dices, lávalas, tal, no sé qué, que las han manoseado. Y yo, bueno, venga, tal. Total, que yo ahí compro una toalla azul muy clarito y otra roja súper intensa. Y otra marrón y otra no sé qué. Que te lo dije yo, pilla la roja para variar un poco. Claro, claro. y cojo y las meto todas ahí a la puta lavadora. Y digo, bueno, esto vamos a ponerle 20 grados, ¿no? Para que desinfecte ahí si había algún virus tal. 20 grados es poco. Ya, bueno, pero digo, por no ponerle 40, no vamos a abusar. Le pongo 20. Lo pongo, pum, pum, pum. Y cuando saco para atender, digo, mierda. Había desteñido la roja todas las putas toallas azules, blancas, marrones. O sea, ahora son la roja, sigue roja intensa. Y todas las demás tienen manchas de rojo por ahí. Pues nada, me he cargado un huevo de toallas nuevas. Pero bueno, como son toallas para limpiarme el culo, pues tampoco me preocupa demasiado. Así que bueno, en fin, una jodidita el señor Sol. Luego, el tema de electrodomésticos y tal, no hay tanta diferencia de precio como en antaño, pero para ello quiero añadir que, por ejemplo, yo de allí me compré una especie de rizador de reventa que de normal puede costar 15, 20, me costó 10. Entonces, que para mí, y eso y un limpiador de esto de pelusas, de cortar la pelusa de la ropa, las bolitas que se hacen, que me costó 4€. Está muy bien. Y encima, ojo, vale, es ojo. Bueno, ¿eh? Sí, no hay problema. La cuestión es que, y entrando en ese tema, siempre se estaba el mito, ¿no? De, pues yo me voy a Andorra a comprarlo todo mucho más barato, ¿no? Y a ver, ahora... Y antiguamente lo era. Antiguamente. Claro, no solo en este centro comercial, sino en lo que es ya Andorra la Vella, ¿no? En lo que es el pueblo, por así decirlo. Pues claro, había muchísimas tiendas, es todo básicamente centro comercial, tras tienda, tras centro comercial lleno de tiendas, tras más tiendas y súper masificado, ¿no? La cuestión está en que, claro, los precios había cosas que sí que estaban bien, pero y otras que dices, hostia, pues sí, está más barato que en España. Pero realmente no es una grandísima diferencia como para decir, sí, me pego 2 horas de viaje, en el mejor de los casos en coche para ir y otras 2 para volver, porque me voy a ahorrar X. No, no compensa para comprar prácticamente nada. En cuanto a videojuegos, había alguna tiendecita y tal, o típicas tiendas de electrónica que vendían un poco de todo, incluso, pues yo qué sé, iPads, móviles de todo tipo. Y realmente los precios no distan mucho de los de aquí. Y no es porque el nivel de vida allí sea mucho más alto, sino porque realmente no... no hay tanta diferencia. A lo mejor en los videojuegos sí que te encontrabas que títulos de lanzamiento aquí estaban a 60 y estaban a 50 o algo así, y es por a lo mejor la diferencia de lo que pudiera haber de IVA, pero a la hora de la verdad, lo dicho, no compensa el gasto que pudiera haber entre un lugar y otro. No había cosas así que digas, buah, es muy bestia. En el alcohol, por ejemplo, hemos visto que sí, pero lo dicho, es para ir y arramblar ahí con bastantes cosas y que te cunda un poco. Nosotros fuimos un poco, pues eso, para ver Andorra, que yo nunca había estado, y pues oye, de paso el centro comercial este que estaba así de liquidación y tal. Y a ver, por cerrar Andorra, mola. O sea, lo que es el pueblo barra ciudad está guay. Es así muy... me recordó a la típica ciudad europea, así rollo... pues eso, me recordó a una Alemania, una Bruselas, así sitio donde he estado. En cuanto a la estructura, la edificación y todo ese tipo de temas... Y me mola mucho. Es como... O sea, está como en tierra de nadie, por así decirlo. Es como... Que, o sea, obviamente es otro país, ¿no? Pero que al estar tan cerca de España... no sé. Está guay el lugar, pero lo dicho. Es más para ir y en un día te lo ves. Algo anecdótico que no de decir... ¡Guau, me voy a ir de vacaciones allí! O voy con intención de arrasar en electrónica o cosas así. De montaña y tal, y tienes ahí la una semana de la nieve, pues coño, eso es otra cosa. Claro, que no había nieve, por cierto, cuando fuimos, pero bueno. No sé, No sé, porque tampoco fuimos a las pistas. Claro, bueno, pero donde estábamos, lo que es la ciudad, por así decirlo, no había nieve. No había nieve. Tú allí habías estado muchas más veces, entonces... Sí, no, pues desde tengo coche casi una vez por año, lo tonto. ¿Y alguna diferencia respecto a, yo que sé, hace 10 años ahora? Nada súper grave. Sí que cuando, por ejemplo, he ido con mis padres de pequeños, sí recuerdo que habían cosas más baratas. O sea, mi padre allí se compró la Mega Drive 2, dice que la compró súper tirada de precio. En comparación aquí. Sí. Claro, pero bueno, los 90. Sí, bueno, igual que antes se compraban radios y todo eso allí. O sea, era la tecnología que era más barata allí. Claro, pero bueno. Ahora ya da igual. Tú, Manoli, allí, ¿qué te pareció Andorra? Normal. Pues es que un lugar donde tiendas, donde tal, no me pareció nada del otro mundo tampoco. Ah, sí, bueno, lo único para mí destacable fue el río que pasa por medio. Sí, eso está bonito. Curioso y más verde. También sí. Hace más frío, otra temperatura, etcétera. Claro, está casi en plenos Pirineos, o sea que al final es normal. Pero bueno, lo dicho, pues así cerramos Andorra. De hecho, ese día a la vuelta, pues como has dicho antes, nos pilló en una tormenta guapa para volver. Y bueno, pues curiosa también el retorno. Y ya el día siguiente lo que hicimos fue pues aprovechar que era domingo para ir al Mercadillo San Antonio, echar allí la mañana. Ay, ay, ay. Y que viste, porque yo ya he ido muchas veces, fue la primera vez que me compré allí un par de cosas, que ya veréis en el vídeo de compras. Pero, ¿tú qué? ¿Qué tal lo viste el sitio? A ver, a mí, vamos a empezar por partes, me gustó el tema de, porque más tarde también hicimos un juego. ¿Te acuerdas? Claro, me recorde. Dani, no, tú no, Dani. Tengo más puntos a ganar, pero... directamente contra Adri, literalmente. Fuimos los dos contra Adri, estaba claro. ¿Qué juego era? A ver. El juego de tal hora a tal hora solamente se puede hablar en catalá. Y al final no era eso, al final es todo el día. Sí, sí, luego a ver, para fastidiarle más, pues hombre. Pero, ahí está la raja, que cuando toca hablar catalán con alguien, no, a mí me da vergüenza. Ah, sí, eso siempre, es que a mí me da una vergüenza. A lo mejor es para lo que te interesa solo. Claro, solo para putearme a mí. No. Claro. Claro. Sí. Empezamos con un desayuno fuerte a tope, con esa cerveza de 3 euros y ese baño si impoluto. Y ya si no recuerdas, siempre me voy. Y entonces ya nos metimos de lleno al mercadillo. Que por cierto estaba bien, o sea, estaba para ser un mercadillo, por así decirlo, entre comillas, al aire libre, lo cercaron, hicieron una especie de circuito y además había control de aforo, con lo cual, y aparte en la entrada, pues el típico segurata echándote alcohol y todo, o sea que, joder, la verdad que estaba bien preparado. Y no sé, lo dicho, habla tú que nunca habías estado. Yo ya he ido muchos otros años, la gente posiblemente ya sepa lo que hay. Es un mercadillo más especializado en antigüedades, pero rollo libros, cómics, videojuegos, pues postales, películas, de todo. ¿Tú allí viste algo interesante? A ver, yo vi un poquito, un momentito, código de confirmación, vale, ya está. Que está mirando un momento el móvil. Ya te veo. También quiero saber si me llega un SMS de Andorra, el tema... No, no me llega nada. Bueno, vale. Sí mío, lo que tiene. Pues a ver, por mi parte, lo que vi que había de todo un poco, era bastante grande, me gustó mucho, la verdad. Había un, por ejemplo, compré de ahí otros detalles, por ejemplo, una figurita de Adale, que la tengo desmontada, que es para una amiga, que le gusta mucho... Y había en un puestecito que estaba a 18 y en el otro a 8. Y al final acabé comprándolo a 8. Luego a Teddy me regaló un llavero de Totoro que estaba en plan, sí, no. Y antes de ir al final me lo regaló. Porque tú eras en plan... Me costó mucho que me lo regalara. No, porque tú decías, ay, quiero coger esto para mi amiga, es que le pero, gusta Totoro. No, sí, pero a mí también me gusta y si se lo compro me lo voy a quedar yo. Claro. Y cogí yo y le dije al tío, oye, dame eso. Y dije, ala, toma, regalado para ti. Ala, ahora cógele lo de tu amiga y no, vamos, está aquí. Claro, es que si no me iba. Estuve mirando también los libros, los mangas, la variedad. A ver, también había librerías y estaban los mangas al mismo precio que están en cualquier tienda de cómics. Y luego tenías ofertas... De a lo mejor era mermelada de boy, los 6 tomos a 25 euros, a 4 euros aproximadamente cada tomo, y impolutos más o menos. Yo los vi bastante bien. Lo que no sé si eran nuevos, que lo dudo, o de segunda mano, bien cuidados. Pero aparte de que es un manga antiguo, tampoco me llamó el decir, me hago la colección de esto, aunque es uno de mis animes de la infancia. Pero no, al final dije yo, va, da igual, ya me lo encontraré por otro sitio, no pasa nada. Luego pillé un llavero, habían llaveros a 3 euros que estaban muy bien, habían de Sailor Moon, había de Sakura Card Captor, y yo, uy, esto también me hago, buf. Cogí una cosita para mí y luego cogí otra cosita para una amiga. Y estuve mirando, perdí a Didi de vista porque se fue a su bola a buscar no sé qué consola, que si nosotros la veíamos le avisáramos, que no sé qué. Bueno, cuando ya estamos por fuera, dijo que iba a buscar fuera unas pilas para una Game Gear. Hostia, sí. Y nosotros, Dani y yo, vimos, estábamos buscando en los pósters de películas, estábamos mirando pósteres de películas y encontramos la mejor de todas, Star Wars The Last Jedi. Y dijimos, bueno, me lo dijo Dani, me dijo, esta es la que más le decepcionó, Dayo, esta entonces es la que más le ha gustado. Vamos a comprar entre tú y yo el póster. Que es el que está aquí detrás mía, colgado en los estudios de Hot Factory para que lo disfrute en cada episodio. Efectivamente, encima pone... En el póster se ve abajo, cuando las navecitas que van a esa fortaleza, que no sé qué, patético todo. Muy patético. Y el coma, que se pega. Sí, sí, sí, sí. Bueno, siguiendo el tema, pues nada, salimos fuera, pilló unas pilas el señor Solid. Sí, porque a ver, el de la tienda esta que he dicho, de Tactic, creo que era, que tenía tienda, estuvimos allí y luego nos lo encontramos en el mercadillo, resulta que tenía una Game Gear. Y yo en el mercadillo de San Antonio siempre todos los años he visto pues precios desorbitados. Pero este año he visto que la verdad han reducido considerablemente el precio en muchísimas cosas. De hecho, gracias a eso compré dos, bueno, uno me lo regalaste tú, el otro lo compré yo, en un mismo puesto, que ya veréis en el vídeo de compra. Te regalé bastantes cosas, porque te regalé... Sí, no, no, pero no, yo las más. Digas, no las digas, que las tengo como no, sorpresa. Pero, ya, no, pero las camisetas. Te regalé una camiseta de Dragon Ball que no querías. Y esa que llevas ahora puesta también. Sí, también. De Gundam. Dragon Ball que no querías, es que es verdad. Ya. Yeah. Pero bueno, la cuestión está en que al final le pregunté el precio y tenía una Game Gear por 45. Sí, sí, esto va perfectamente, tal... esto me lo ha vendido una señora, la típica que lo tenía ahí. Yo digo, hostia, pero esto las cambia los condensadores o algo. Dice, no, la verdad, dice, lo tenía ahí la mujer. Dice, pero vamos, la probé cuando me lo trajo, la típica que la tenía ahí muy bien cuidada, no sé qué. Digo, a ver, déjame verla. Digo, ¿tienes pilas para probarla? No, no tengo tal, tío, no sé qué. Digo, hostia, es que soy de Alicante, no me la voy a llevar. Dice, te pasas por la tienda si no va, que tengo tienda y allí te la puedo cambiar, que tengo dos más, no sé qué. Digo, bueno, ya, digo, pero es que soy de Alicante. No tengo pilas, tal. Digo, bueno, voy a buscarla si la pruebo porque me interesa, pero tal. Total, que es cuando le digo, oye, pilas, tal, no sé qué. Vamos, compro las putas pilas, tal, en un pakistaní. La compro, llego allí, la pongo. Hostia, ¿tienes algún juego de Game Gear para probar? No, ¿tú tienes alguno? No, no tengo. Hostia, es que yo no tengo ninguno en el puesto. Pídele aquí al de al lado. Y digo, joder, le voy a pedir al de al lado un juego para comprarle algo al del otro, ¿sabes? Digo, en fin. Que es cuando me dijiste a mí lo del chanchullo, me dijiste, si me vas a regalar algo, regálamelo ya, tal, no sé qué. Claro, en plan, así le compro al de ese puesto dos juegos, le pido como favor que me deje un juego para probarlo aquí, para no pedirle fríamente que me deje un juego, tal, no sé qué. Y total, que en ese trayecto el tío le había pedido a otro puesto colega suyo el tal. Y digo, bueno, venga, vamos a probarlo. Le pongo las putas pilas y la Game Gear se encendía un segundo y se apagaba. Digo, no va, ¿eh? Hostia, pues iba perfectamente el otro día, tal. Yo la probé con el transformador. Digo, bueno, pues ahora no va. Menos mal que la he probado, chaval. Hostia, pues nada, pues nada. Y en plan, en el momento en el que vio que comprobé que no iba, de pronto dejó de como insistir, de hacer táctica de venta, por así decirlo, ¿sabes? En plan, se desinteresó. Además, ya de la venta. Y de pronto fue en plan, pues nada, pues nada. Y ya fue en plan, trae, trae, trae, no sé qué. Como, uy, uy. No me han pillado. Si es que me la intentaba colar o qué, pero yo con estas cosas a mí no me pillan. Es decir, no voy a pagar casi 50 pavos. Además, por un tenía cacharro. Miraditas con el otro que le consiguió el juego. O sea, sí, creo sí, que sí. Los dos sabían perfectamente que no estaba al 100% esa consola. Sí, como que no pensaría que me iba a preocupar en comprar unas pilas y tal. Como que diría, va, me la llevo. Si son 50 pavos, es barata. Lo era para el precio de lo que vale una Game Gear. Pero lo siento, yo no soy tonto. Así que ahí la llevas. Y nada, bueno, un fail, pero oye, una experiencia. Y nada, mercadillo eso, lo dicho. Luego fuimos a ver, las ruinas esas eran de... fuimos a ver a... ¿Esas ruinas qué eran? ¿Os acordáis? ¿Cuáles? En algún momento iban a construir un mercado, una plaza de mercado o algo en especial. Y tengo cuando las fotos, excavarse, espérate que voy a... Se dieron cuenta de que habían ruinas de la Barcelona del 1700. Sí, eso es. Y calla, vamos a hacer un museo. Claro, no hacemos un mercado, hacemos un museo. ¿Pero gratis? Sí. Bueno, fuimos ahora gratis. Ah, hombre, sí, había exposiciones que no lo eran. O sea, allí no entramos. No. Pero bueno, vimos eso. Oye, otra cosita nueva. Y de ahí nos fuimos a comer a un clásico, el Nap. Y, bueno, descubrimos que habían aumentado el tamaño considerable de las pizzas, con lo cual... bueno, encima vimos que no solo estaban las clásicas calzones que nos pillábamos ahí, sino que habían cosas del día, especiales del día. Nos cogimos eso y, joder, qué maravilla. Nos pusimos hasta arriba. Después fuimos a las Ramblas, dimos una vueltecita, acabamos en el puerto. ¿Cómo se llama el centro comercial del puerto? No me acuerdo. Pero bueno, es que no se te oye bien. Mare Magnum. Mare Magnum, eso es. Y bueno, pues eso, acabamos por allí dando una vuelta y ya para casa, porque al día siguiente en teoría vamos a dar una rutita por Girona, pero estábamos ya hechos una puta mierda, había que madrugar muchísimo. Espera un momento, las ruinas eran el Mercat del Born, primer ejemplar de la arquitectura del ferro a Barcelona. Pues eso era. Total, que el siguiente día, que era el último que íbamos a estar allí, ya dijimos ruta por Girona, pero no, porque al final no, descanso. Entre comillas, descanso, así que dijimos, pues mira, día era lunes, festivo, día 12 de octubre, vamos a tomar, vimos que abrían todos los centros comerciales, así que dijimos, pues ruta tranquilita de centros comerciales, y fuimos a el Splau, uno que sí, creo que era el Gran Vía 2. Gran Vía 2, Splau y Maquinista. Y Maquinista. Y nada, echamos el día, pues eso, de tiendecitas, tranquilamente, bueno, pues eso, dando unas vueltecillas y descansando. Me convencisteis para ir a comer a... al wok ese, sí. No me acuerdo el nombre, el de la, el del Splau, pero muy rico. No, el nombre, yo no me acuerdo, los fideos. Sí, te gustó, ¿no? Sí, estuvo bien. Yo me pedí lo de siempre, pollo empanado, patatas fritas... Correcto. Y no, gyozas. Correcto. Una especie de gyoza, no, no, no eran otro nombre, pero estilo similar. Y poco más, ¿no? Lo que es plan público, por así decirlo. No, no vimos mucho más de... Bueno, y, o sea, estuvimos bastantes días, hicimos bastantes cosas, pero aquí quedó el tema. ¿Qué te pareció? Ya no el, la Barcelona Salón del Manga, sino la en sí, a nivel turístico. ¿Te gustó? Sí, todo muy heterogéneo. Me gustó mucho porque hay mucha variedad y no es tan cerrada como pintan desde fuera. De, es que si hablas en castellano te miran mal. Para nada. Lo que viene es en Barcelona. No, nunca. Siempre, o sea, no sé, me ha parecido que está muy bien y que la gente exagera mucho. Y sobre todo también el tema de los catalanes está todo muy exagerado. Bueno, pues eso. Pues nada, esta ha sido la ruta Valors. Esperemos que hayáis descubierto nuevos sitios, que os hayamos descubierto nuevos lugares así frikis para ir, si vivís por allí o si vais alguna vez, porque joder, yo cada vez que voy descubro cosas nuevas. Con lo cual, lo dicho. A mí no me importaría volver, ¿eh? A mí Barcelona me ha encantado, no, no tengo problema. A ver si el año que viene no hay COVID, vamos a... ¿Cómo se llama? Barcelona Games, lo que hagan y hacen Retro Barcelona y ahí eso es cremísima. Retro Barcelona es cremísima. Sí, bueno, para ti, porque ahí para mí no. ¡Buah! Eso es cremísima, por favor. Claro. Así que como hagan Retro Barcelona el año que viene, yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Lo dudo. Dicen que el virus puede ser que esté 2 años, que esté lo que esté. Bueno, a ver cómo está la cosa. Ajá. Pues nada, no sé si Diego lo tenemos por aquí ya. ¿Qué hay, buena gente? Buenas tardes. Buenas. Vamos. Vamos a ir a que nos comentes. Bueno, vamos a hablar ha un llegado poquito. Llegado como 1 hora, 2 horas tarde, casi. No, lleva ahí todo el rato. Ah, ya. Yeah. Como que es que era de Canarias, ¿no? Claro. De Canarias, entonces sí, ha llegado puntual. Más o menos. Pues bueno, si te parece, Diego, vamos a ir con la sección de, bueno, música orgásmica, donde vamos a hablar de Van Halen, que nos ha dejado. Yo no puedo chafarlo, pero ahora me tengo que ir. Ah, bueno, pues aprovechamos y hacemos un examen. Antes de lo previsto. No pasa nada. Pues nada, Jintoki, nos vemos en Hot Factory. Dani, ¿cómo me haces esto? No. Adiós. No. En catalá. Adiós. Ya está. Maravillos. Nos vemos. Venga, adiós. Pero como decía, no vamos a empezar con la típica entradilla de música orgásmica, sino que vamos a poner un tema de Van Halen. Pues bueno, si me permite, yo voy a coger un trocito de tarta de tu madre y me la voy a zampar. Maravilloso. Pues vamos a escuchar el tema Eruption de Van Halen y empezamos. We'll be right back. Bueno, Diego, pues lo dicho, lamentablemente tenemos que hacer esta sección porque esta semana, bueno, esta semana o semana pasada, murió Eddie Van Halen, creo que a los 65 años de un cáncer de pulmón, si no me equivoco. De garganta. Vale. Pues háblanos tú de él porque lo vas a hacer mejor que cualquiera de los demás. Bueno, la verdad es que va pasando el tiempo y claro, toda esta gente que inició lo que para mí es una de los estilos musicales más genuinos y que desde que tengo 13 años es el único prácticamente así que he seguido, ¿no? Y va muriendo poquito a poco, ¿no? Hace poquito nos dejó también Dio, que fue otro de los grandes, o Lemmy Kilmister de Motorhead, por ejemplo, también, ¿no? Y bueno, pues, ¿por qué hablo de Van Halen? Bueno, porque Van Halen para mí fue uno de los primeros que conocí dentro de la música, ¿no? Allá, más o menos en el año 80, por el 83 más o menos, publicaron un disco que es 1984, ¿no? Y bueno, fue uno de los primeros discos que tuve en mis manos, ¿no? De esta música. Y bueno, la verdad es que es un casi uno de los mayores músicos que han promovido el heavy metal dentro del mundo, ¿no? Pues como dijiste, el pasado 6 de octubre murió Eddie Van Halen de un cáncer de garganta, que por cierto lo tenía bastante oculto, muy poquita gente lo sabía, y había superado uno de lengua. Esto es muy, muy común en la gente que bueno, pues que abusa del alcohol, ¿no? De hecho, yo tengo presente mi padre, por ejemplo, ¿no? Que pasó lo mismo. Primero es cáncer de lengua, segundo de garganta y tercero de pulmón. Bueno, pues nuevamente en los de garganta pues se queda, ¿no? Mi padre aguantó y pasó de garganta y se quedó en el de pulmón. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre de Eddie, ¿no? Que un poquito pasa su biografía. Bueno, pues Van Halen nació en el 55, en Holanda, en una puta ciudad impronunciable que no pienso pronunciarla. Y con 8 años, bueno, pues se fue para Pasadena, California. En el 72, que es el año en que nací yo, fundó la banda Van Halen junto con su hermano Alex, que toca la batería, un tal Michael Anthony, que era el bajo, y el famoso cantante de Billy Roth. Que si veis en la película de Motley Crue de Dir, sale él, realmente un cameo en la primera fiesta. Alguien le tira un cuadro a la cabeza y dice el que hace de Tommy Lee: ¡Ey, tío, que es el puto de Billy Roth! Y así que uno de los grandes también de la escena californiana. Eddie está considerado por la revista del Rolling Stone como el octavo mejor guitarrista de la historia. Eso, bueno, eso ya puede ser más cuestionable, ¿no? Pero bueno, está así, ¿no? Como título, como el octavo mejor guitarrista de la historia. Y en el primer disco, que sacaron en 1978, que se llama Van Halen como los hermanos, se incluye la canción esta que hemos escuchado. Yo no la he escuchado, pero imagino que los oyentes la han escuchado, de Eruption. Que realmente simplemente es un solo de guitarra, sí, que apenas dura 2 minutos, pero que prácticamente define lo que es el heavy metal. Y es que este solo está tocado con una técnica que dominaba él, que se llama tapping. Bueno, que tú que has tocado la guitarra sabes lo que significa, ¿no? Sí, el que consiste en usar las dos manos o el mástil. El tapping es básicamente el hacer el... O sea, usando en vez de púa las dos manos en el mástil. Sí, es como poner un dedo en un traste y con el otro ir pulsando el traste, que es lo que hace el... O sea, si vas soltando y poniendo... O sea, es difícil de explicar, pero es una táctica muy característica de Van Halen, sobre todo. No fue el primero que lo utilizó, pero sí que fue el que la popularizó, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero a uno que supuestamente fue el primero que creó esa táctica, ¿no? Decía que bueno, que él había creado, pero que realmente era hija de Van Halen esa técnica, ¿no? De tocar la guitarra. Y bueno, pues resaltar que este hombre es el creador, por ejemplo, del ponente solo guitarra de la canción de Beat It de Michael Jackson. Y también con varios grupos y buenas zonas de películas, ¿no? Y bueno, vamos a repasar simplemente un poquito su biografía. Tenemos que ha publicado 11 álbumes de estudio. El primero fue en 1968, que hemos hablado ya de él, llamado Van Halen. Y el último en 1998, denominado Van Halen 3. También tiene grabado un directo que es del 93 y dos recopilatorios de canciones del 96 y del 2004. Como ya comenté, yo a ellos los conocí allá en el 84... que sacaron en 83 un disco que se denominaba 1984, donde en ese disco incluían la famosa canción Jump, que todo el mundo la conoce, que, bueno, para situarla es la que suena, la primera canción que suena en la película Ready Player One. Aunque realmente no es, no es que sea de la más representativa de su música, ¿no? Pero es una canción que fue número uno en todo el mundo y es muy de la más famosa, creo que todo el mundo la conoce. Sí, está sonando de fondo. De hecho, el que haya escuchado Rock FM un día o dos, que ya ha escuchado la set list completa que tienen, se habrá dado cuenta de que, por si no lo sabía, tienen bastantes temas de Van Halen ahí, entre ellas la de Jump. Y bueno, también me gustaría comentar esto. Cuando salió la muerte de Van Halen, ¿no? Aparte de que es uno de esos de los primeros grupos que primeros discos que tuve en mis manos, ¿no? Hay una anécdota que recordó Richard Dix, que es un podcaster que, bueno, habla de fútbol, ¿no? Más bien de periodismo deportivo, pero que la recordó, que yo sí la sabía, y que la verdad es que me pareció muy interesante y me gustaría comentarla, ¿no? Van Halen es uno de los primeros grupos que hicieron super giras, ¿no? O sea, giras espectáculos, no solo monta un escenario y contra un concierto, sino montaba un espectáculo de luz, sonido y tal, ¿no? Bueno, pues, y también fue uno de los grupos que actuaban en ciudades secundarias, o sea, hacían giras muy grandes, no solo, por ejemplo, no venían a tocar a España Madrid-Barcelona, por ejemplo, iban Madrid-Barcelona, Bilbao, Alicante, Sevilla, Valladolid, Santander, entonces hacían macro giras. Y entonces, entonces el montaje de esas giras era como muy espectaculares, utilizaban enormes escenarios con muchísimos vatios de luz y de sonido, y como siempre iban justos de tiempo, o sea, como hacían una gira en un país, a lo mejor como 7, 8, 10 ciudades, la ciudad que contrataba el concierto tenía que encargarse del montaje del escenario. Luego ellos llegaban con unos 9 trailers más o menos cargos de equipos y montaban el resto, lo que es de luz, el sonido y todo demás, ¿no? Entonces, con esta gente que le contrataba, firmaron un contrato muy detallado para el montaje, con una serie de requisitos para el amperaje de luces, enchufes, tamaños de puertas para poder mover el equipo y mil cosas más, ¿no? Todo muy, muy detallado. Eso tiene y un nombre. Todas esas cláusulas, creo que se llama el Rider o algo así. No tengo idea, pero bueno. Sí, Rider técnico, sí. Vale, bien. Entonces, bueno, entre todas esas montón de cláusulas, y, o sea, montón de instrucciones y cláusulas, ellos metían una, en mitad de ninguna parte, que se llamaba la cláusula 126, que decía textualmente: no habrá ningún Emanence marrón en la zona del backstage bajo pena de cancelación del concierto y pago total a Van Halen. ¡Qué joder! Bueno, en la lista de la comida del backstage, evidentemente, se volvió a exigir expresamente y en mayúscula y subrayado un bol enorme de Emanence que no debía tener, pero hablando de a lo mejor de 20 kilos de Emanence, una burrada. Y no debía haber, bajo ningún concepto, ni uno de color marrón. Vale. Bueno, pues uno de sus conciertos en Puebla, Colorado, de Billy Roth fue al backstage, fue al bol y encontró un Emanes marrón. Vio que en el bol había Emanes marrón, ¿no? Bueno, el tipo montó en cólera, ¿no? Y como el propio Lee Roth comentó en su biografía, se puso en modo Shakespeare y dijo: ¿pero qué es esto que tengo frente a mí? Y se puso una furia y dio toda la comida, rompió el backstage, rompió las paredes, las puertas, bueno, armó la de Dios. Total, vamos, se le fue la chola y armó una movida, pues, con daños por valor de $12,000. El hecho se filtró a la prensa, claro, evidentemente, entonces le dio una mayor fama de rockeros endiosados, mimados, que ya venían arrastrando porque eran muy débiles, era muy espectacular, muy así y tal, ¿no? Y entonces, más adelante, con el tiempo, el propio Lee Roth en su biografía explicaba esta cláusula, ¿no? Y te decía: todos los contratistas le aseguraban que habían montado el escenario siguiendo fielmente las instrucciones redactadas en el contrato. Como el grupo, evidentemente, no tenía tiempo, porque, como he dicho antes, en el mismo gira tocaba 7, 8, 10 ciudades, no tenían tiempo de comprobar que esto fuera así realmente, o sea, todas las explicaciones que estuvieran bien montadas. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que primero que hacían? Pues comprobar si en el bol de Emanes había Emanes marrón. ¿Por qué? Pues quiere decir que si había Emanes marrón, sabían que no se habían leído realmente el contrato y no habían seguido totalmente, fielmente, las instrucciones de montaje del escenario. Claro. Y entonces podía haber errores críticos en la estructura, como para soportar el peso de los equipos, de instalación eléctrica, o para salir las electricidades ardiendo, por soportar la cantidad de vatios de luz y de potencia. y entonces pues eso podía poner en riesgo a la banda y a los trabajadores. A ver, y entonces, de hecho... Es como un seguro. Sí, es una gilipollez eso, que en plan, si de verdad te has leído esto y vas a acatar todo, aunque sea esa soplapollez, sabemos que has atendido a todos los detalles y vas a cumplir con... claro. Con cosas importantes, decir, de verdad. Que has tenido a dos tíos, tres tíos, con 20 kilos de manes, separando los manes por colores. Efectivamente. Lo cual quiere decir que sí que realmente, o sea, si ya confías en que han hecho eso, confías en que el resto de las instrucciones se han seguido correctamente, ¿no? Claro. Y bueno, pues de hecho ese escenario, donde se mareó el marrón, se acabó hundiendo la pista para baloncesto donde se fue montado y causó daño por valor de $80,000. Gracias a Dios no hubo ninguna... Buah. Ninguna... tal. Y bueno, pues este artículo 126, que parecía una excéntrica cláusula de exigencia de comida por parte de unas estrellitas consentidas del rock and roll, pues era una evidente forma de control de calidad. Efectivamente. Y desde entonces se llama cláusula Van Halen a una cláusula sin sentido que se incluye en los contratos para confirmar que se lee en el contrato. Y así es como un grupo de heavy metal ha conseguido aparecer en los máster de negocios como un buen ejemplo de control de calidad en entornos caóticos de riesgo. Me entonces, parece maravilloso. Me pareció... Y es una anécdota que siempre decía, ¿no? Y entonces me pareció curioso, me la recordó Richard Dix y digo, coño, me gustaría, aparte de hablar evidentemente y de apenarme por la pérdida de un gran guitarrista, aunque realmente hacía mucho tiempo que ya no estaba activo, ¿no? Pero bueno, y ya me acordé de la cláusula esta y digo, coño, pues la verdad es que es una cosa interesante y que me gustaría contar aquí en Alto Voltaje. Yo no conocía la anécdota, la verdad. Lo que sí que, por ejemplo, o sea, de la muerte de Van Halen, pues como tanto como de este hombre como de cuando otros iconos así de la música en general, sobre todo en el mundo del metal, que claro, es, al final entre comillas es tan reducido que se entre comillas conocen casi todos, por así decirlo, o al menos los de la vieja escuela, que es pues por X o por lo que sea han tenido oportunidad de encontrarse en algún momento en giras o en lo que sea, pues claro, se terminan conociendo, hay algún tipo de relación o opinión acerca de los demás y tal. Y claro, al venir también todos de esa época, por así decirlo, pues claro, cuando alguien fallece, pues acaba viendo las reacciones de otras personas que son pues para ellos también sus ídolos o sus referencias o sus inspiraciones. Y en este caso, por ejemplo, el que más he visto que se lo ha tomado a pecho, por así decirlo, es el de Annihilator. Coño, tío, Jeff Waters. Este tío... No es que haya sido ahora en muerte que le van a gloria, sino siempre en vida ha puesto a Van Halen como su guitarrista favorito, como su gran inspiración y como, vamos, su puto ídolo. De hecho, siempre enseñaba, tenía la guitarra de Van Halen con el mismo diseño este de las líneas blancas y rojas y tal. Y tú te escuchas los solos de este tío y claramente están inspirados en muchas ocasiones. O sea, la técnica de Van Halen, pues tanto del tapping como del estilo de solos, tú escuchas los de él y los de Van Halen y te dices, joder, se nota de dónde ha mamado este tío. Y a este... Claro, yo a este le sigo en Facebook y tal, porque Annihilator me gusta y en Instagram y eso. Y claro, a él le pegó una hostia brutal de pues de la muerte de este hombre y bueno, pues lo ha mostrado así, ¿no? Tanto como muchas veces sale lo típico de que cuando muere alguien todos hacen declaraciones, ¡buah, era un grande, no sé qué, no sé cuántos, tal! No sé, en este caso, quizás porque yo le sigo de más tiempo y lo he visto así y tal, he seguido más su trayectoria, pues he dicho, joder, a este sí que se le nota que lo siente de verdad y no es el postureo de ha muerto un grande de tal, no sé cuánto, ¿sabes? O sea, no sé, ejemplo de cuando pasa. También, aparte también, pues como lo apareció lo de tan en secreto que, o sea, sí se conoció el cáncer anterior que tuvo, ¿no? Pero este lo que, como que lo llevaba muy en secreto, ¿no? Como que sabía ya que este iba a ser el siguiente y no quería que... De hecho, uno de sus cantantes, Sammy Hagar, que fue que sustituyó a David Lee Roth allá por los años 90, no se hablaba con él. Y una vez, al parecer, incluso el propio Eddie le llamó diciendo, mira, no quiero quedar bien contigo porque la cosa está jodida y tal. Y él comentaba, ¿no?, que él pensaba que la cosa estaba mal, pero que no tanto, ¿no? Porque le sorprendió mucho la muerte tan repentina. Y hay que tener en cuenta que este tipo, o sea, ha inspirado a guitarristas como Joey Strand y como este Will Mastin, o sea, que es un grande de la guitarra, ¿eh? Así que lo dicho, realmente posiblemente hayáis oído más Van Halen del que os creéis, en el sentido de eso, de que ha pasado ya las barreras también en cuanto a ser música popular en ciertos aspectos. Lo habréis oído en muchas pelis, lo habréis oído en la radio y en bastantes sitios que dices, hostia, pues ni puta idea. Y en muchas bandas zonas de pelis que no sabes que ha sido él, pero ahora mismo las tenía y apuntadas, pero al final tampoco iba a aburrir con toda la lista de pelis, ni más, ni igual, ni tampoco quería poner todos los discos y el nombre y tal, pero ha partido en bastantes pelis, algunas bastante conocidas. Lo que pasa es que ahora te digo la verdad es que Claro. He comido las flapas y no me acuerdo de ninguna, pero bastante, sí. Pero temas así míticos suyos, pues tenemos el Jump, el You Really Got Me, el Ain't Talking About Love, por ejemplo, también muy típica. La que hemos escuchado cuando hemos empezado, o la que vamos a escuchar ahora entera, como tema del programa, que es la de Hot for Teacher, que además es un tema que yo creo que lo tiene todo. Está bastante equilibrado, tiene solos locos de este hombre y tiene pues un poco lo más reseñable, por así decirlo. Sin ser yo un fan suyo, al 100% de decir, me conozco toda su obra, ¿sabes a lo que me refiero? Pero la veo muy identificativa de su obra, por así decirlo. No sé si yo tampoco quiero decir que sea un fan de él, lo que pasa es que lo tengo mucho cariño porque pues, fue uno de los primeros discos que tuve, ¿no? Y uno de los primeros grupos que... Porque yo no sé, lo comenté algunos por aquí, yo con 12, 13 años escuchaba en colegio por la música que se escucha a todo el mundo, los 40 principales, ¿no? Claro. En aquel entonces estaban los hombres G, con el niño pijo esto, como se hace de los pocos pica pica, o los Nicky y tal, mucha música española que se escuchaba. Y el Tolkien, esas cosas, ¿no? Entonces yo descubrí esta música heavy tanto con Whitesnake como con Van Halen. Y lo descubrí y fue lo que me hizo despertarme, ¿no? Para mí creo que musicalmente educado, ¿no? Y lo que pasa es que después, evidentemente, fui evolucionando, ¿no? Y fui a grupos más como tipo Iron Maiden, Halloween, Manowar, ¿no? No es que tampoco sean de mis favoritos y que tenga toda su discografía y conozca de pie a pie toda su discografía, pero sí que les tengo mucho cariño tanto a Whitesnake como a Van Halen, porque fue de los primeros que me, por así decirlo, me desligaron musicalmente. Claro. Pues lo dicho, la verdad que es una desgracia que nos haya dejado, pero bueno, y más por esos motivos, pero nosotros aquí, pues para hacerle este pequeño homenaje, pues además de esta sección, lo dicho, vamos a escuchar el tema que hemos comentado, que es Hot for Teacher, y ya después de esto, pues pasamos al siguiente tema. Carrera del mundo. Eso es. Así que nada, vamos a escucharlo y ahora mismo volvemos por aquí, gente. We'll be right back. el estercolero. Y ya estamos aquí en el estercolero. Y efectivamente, Diego, la sección de hoy se llama Arreglando el mundo desde el sofá de nuestras casas. Una manera de llamar a esto, pues a tocar temas sociales que a lo mejor te han tocado un poco los huevos, que llevabas ya programas diciendo quiero tocar salsa, pues aquí la tenemos. Así que cuéntame, ¿qué temas quieres traer? Bueno, es que tengo esa, la mierda esta de, del móvil que te va dando noticias a diario, no sé cómo es el Discovery, creo que se llama, una cosa así, ¿no? Y entonces, bueno, cuando estoy en el curro, me estás haciendo cosas que tengo que esperar a que salgan, pues lo voy leyendo, ¿no? Y hay de verdad noticias que es que te indignan, ¿no? Y una de ellas que me da mucho la atención, ¿no? Y la voy a leer así tal cual, ¿no? Me salía Manuel, el hombre que recuperó su casa al irse de vacaciones los ocupas a Ibiza, puede ser acusado de allanamiento de morada. Entonces dije yo, para el puto mundo que me bajo. O sea, me estás contando que el pobre hombre tiene durante 6 años unos ocupas en su casa, que tiene que pagar el agua y la luz de esos ocupas por ley, ¿vale? Los tipos ponen una alarma para que no le ocupen la casa y se van de vacaciones a Ibiza. El hombre fue a su casa, vio que no había nadie, aprovechó la circunstancia, hizo lo mismo que ellos, entró para adentro, ocupó su casa y ahora el pobre hombre se encuentra en esta situación, que puede ser enfrentarse a delitos de coacción y allanamiento de morada. Hay cosas que yo no me explico, de verdad. Bueno, esto es un welcome to Spain. Porque la estupidez humana en España se multiplica. Yo entiendo que a lo mejor haya familias. De hecho, yo conozco a una persona que se ocupa, digamos que no se ocupa, no es que haya allanado una vivienda, sino que bueno, pues que por la situación que está ahora, es una chica que vino de Cuba, la conozco y la pobre, pues no tiene papeles, con lo cual es más complicado trabajar, con el tema del COVID donde trabajaba no la van a contratar, y la cosa está complicada y la pobre se ocupa porque ha dejado de pagar el alquiler. Entonces, evidentemente es una ocupa. Pero es que en ningún momento ocupó la casa, simplemente que no está pagando el alquiler, ¿de acuerdo? Sí, digamos que no entró y no irrumpió en una casa vacía. No entró de patada, vamos a decir. Exacto. Exactamente, es que esta gente sí, es que llevan 6 años y lo gracioso de todo es que tú como dueño de esa vivienda tienes que seguir pagando el agua y la luz, no lo puedes cortar. Eso es incomprensible, no tiene sentido tener que pagarles a estos por ahí, por la Face, encima durante 6 años, la luz y el agua. Yo creo que hace falta una pequeña reforma en ese aspecto. Este hombre lleva, parece, estuve leyendo un poquito la noticia y lleva en pleito, o sea, lo que pasa es que el hombre... O sea, a ver, o sea, es que encima se están riendo a tu puta cara, ¿no? O sea, me quita la casa, te pago el luz y el agua y te vas de vacaciones a Ibiza con tus santos cojones y pones una alarma, que pues la han pillado por alarma, y va la policía a sacarte tu propia casa. Claro, pero porque de momento, como allanamiento. Si no me equivoco, esto funciona de la siguiente manera, es decir, si tu casa principal es la que ocupan, por así decirlo, eso se considera, o sea, en ese momento sí que te pueden tirar a los ocupas en el mismo momento, porque cuando es tu vivienda principal se considera allanamiento de morada, ¿vale? Es decir, están usurpando tu casa de donde vives normalmente. Imagínate, te vas de vacaciones y a la vuelta hay ocupas, ¿vale? Pues en esa circunstancia, eso es allanamiento de morada, es decir, es como si te entran a robar o tal. En esa circunstancia sí que ahí se les echa a tomar por culo y puerta. Lo que ocurre... Siempre y cuando, o sea, antes de las 72 horas, ¿eh? No sé si es... De la pobre abuelo ese, que su nieta, que a su casa, y el abuelo coge la nieta la ocupó su casa. Claro. Aprovechando que había que visitar a no sé quién en la familia, que tiene una enfermedad o algo. Eso ya no sé si es lo de las 72 horas, me suena que era eso. Donde sí que es, o donde sí que, entre comillas, está más contemplada la ocupación, es en circunstancias en las cuales es tu segunda vivienda, en la cual no es tu vivienda principal, en la que estás empadronado, por así decirlo, y ahí es como que al estar la casa vacía, por así decirlo, sí que hay más vacíos legales y todo esto, y entonces es ahí donde sí que se meten y tienen como más derechos, por así decirlo, el tema de los ocupas. Luego está. Pero es que puede tener un puto derecho. Métete en una casa que es tuya, coño, que es tuya. Sí, a ver, vale. yo en eso soy muy nazi, por así decirlo. Es decir, a mí me importa una mierda que la casa esté vacía. Esa casa tiene un propietario. Si el propietario la quiere tener vacía, claro, es porque la ha pagado y la tiene vacía por X. Pues no hay ningún derecho, claro, de nadie que vaya y la ocupe por muy. Porque sí, ¿vale? Por el motivo que sea, me da igual. Pero si yo tengo tres casas y tengo dos vacías, me suda la polla. Son mis casas que yo he pagado. Y me da igual que porque tenga más dinero aquí de Robin Hood ni nadie. Es decir, si mi casa es esa porque yo la he pagado y tengo los papeles o la he heredado y he pagado esa herencia o los motivos que sean y la quiero tener vacía, me parece muy bien. No tiene por qué entrar nadie ahí si yo no quiero ni me pagan. Igualmente, vale, a esos ocupas que llevan 6 años, vale, que hable con ellos y que llegue a un acuerdo y que paguen alquiler. Tampoco. No, pero el Estado, porque la ley les yo puedo, entender que el Estado... Yo puedo entender que, por ejemplo, en este caso, el Robin Hood, que dice Adri, tiene que ser el Estado. Dice, muy bien, usted tiene dos casas vacías, yo le pago a usted, le pago una renta o lo que sea, y puedo hacer por algún tipo de ley, de acuerdo, y hacer un alquiler social, por así decirlo. Pero claro, tampoco me puedes obligar porque es mío. Porque me tienes que obligar a mí a hacer algo que no quiero si no me puedes obligar, es mío, y tengo mi libertad. Es propiedad privada, por así decirlo. El problema es cuando, claro, aquí ya nos metemos también y decimos la sección desde el sofá de nuestra casa, como decimos en la promo, desde la barra del bar. Es decir, obviamente no somos aquí ninguno, conocemos temas legales. Uy, por bien, pero efectivamente, un poco actúa el sentido común en ese sentido. Es decir, lo que no es de sentido común es que tengas, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona promoviendo cursillos de ocupación. Es decir... Esto es literal, ¿vale? El puto ayuntamiento, sí, sí, dando cursillos literal de ocupación y de cómo ocupar y etcétera. O sea, eso no tiene ningún puto sentido. Y luego estaría el tema, por ejemplo, de los de Desocupa, que dice, hostia, ¿cómo puede actuar esta empresa? No sé qué. Es decir, ellos, claro, lo que hacen, según tengo yo entendido, porque incluso cuando tú ves entrevistas y ellos te hablan de lo que hacen, nunca hablan al 100%, aunque luego sí que se vean vídeos de cómo hacen sus actuaciones o las expulsiones y demás. Es decir... Lo que llegan a hacer, según tu contenido, es llegar a acuerdos con el Ocupa. Uh-huh. En el sentido de... Y a veces pagando dinero encima para que se vayan. Sí, sí. En el sentido de vamos con unos machacas, por así decirlo, simplemente imponen, vamos con el equipo de abogados, en ningún momento entra en acción la violencia ni nada, pero sí la intimidación, por así decirlo, y el que se plantea alguien delante tuya a decir tienes que salir de aquí por lo que sea, la ley dice esto... este hombre, o sea, lo que hacen es actuar como seguridad privada, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Es decir, sí, no pueden hacer una entrada en la casa y lo que graban es que le piden permiso y le dicen nos está dando permiso para entrar en la casa, entonces ahí sí que entran, ahí no hay ningún tipo de usurpación si el inquilino, por así decirlo, te está dando acceso. Y luego también lo que hacen es activar, o sea, funcionar como seguridad privada, como podría ser un Proseguro o lo que sea. Y lo que hacen, según tengo entendido, son como rondas de vigilancia y prohibir el acceso a la casa o lo que sea. En plan, sales y no vuelves a entrar o te pagamos de tal manera o lo que sea. Exacto. Pero claro, el problema viene cuando... O sea, esto lo hacen de tal manera que han encontrado un sistema en ese vacío legal para poder hacer todo esto. Pero claro, es que el problema es ese, que hay vacíos legales que primero permiten que se pueda ocupar de tal manera que se pueda promocionar desde los ayuntamientos y luego que existan empresas que puedan... Bueno, empresa, porque solo está esta... que se pueda hacer este tipo de cosas. Es decir, es bastante turbio todo este tema, pero bastante fuerte. Una pregunta, lo que decías de los cursillos, ¿dónde se imparten? En Barcelona, el ayuntamiento. ¿Barcelona? Los promueve. Ah, Ana Colau, sí, sí. Claro, sí, una, sí. Una que formó parte de los antidesahucios, claro, claro. Sí, sí, sí, sí. No, vamos, hay, que no, no está... No hay más que sumar 2 más 2. Sí, sí, patético todo. Se sabe perfectamente dónde... De, bueno, ¿dónde en la noticia encima, el problema? Después, este pobre hombre, cuando entró en la casa encima, entró a la casa, ¿no? Consiguió entrar a la casa, estaba llena de mierda, y encima, o sea, tenía pruebas como que habían estado realquilando las habitaciones, o sea, que encima está haciendo negocio con su casa. O sea, no le paga una renta, no le paga un alquiler, ocupan la casa, este pobre hombre tiene que pagar el agua y la luz por cojones, y encima estos hacían negocio realquilando las habitaciones. Que es para tocarte los pies y decir, bueno, venga, pago. Pero bueno, pero hay de todo. Hay gente que lo hace con mucha maldad y con negocio, y ahí también, ¿verdad?, que hay ocupas, vamos a ponerlo en todas las situaciones, porque dice el pobre hombre, pero también hay gente que es que, si no, tienen que vivir en la calle. Hay que comprenderlo todo. Hay gente que hace por maldad y por hacer negocio, y lo han hecho, y como tú dices en este caso, y hay gente que es que no tiene dónde caerse muerta. A ver, también, yo te... vale, pero como para tu amiga. Los asuntos sociales, y es donde tendrían que actuar realmente los ayuntamientos, no dando clases de ocupación, sino preocupándose de esa gente, esos pobres vecinos o esas pobres familias que no tienen tal, y preocupándose, gastando el dinero en vez de dar cursitos, sino gastando el dinero en conseguir que propiedades, porque si, a mí, por ejemplo, yo tengo heredas dos casas, por ejemplo, yo vivo en mi casa, no tengo por qué vivir en aquella. Y me viene el ayuntamiento y dice, mira, yo te pago tal, te bajo los impuestos, te pago esto, no sé qué, pum, pum, y me hace ese ayuntamiento durante X años para alquiler social. Ok, me estás ofreciendo algo. Yo te puedo decir sí o no, pero tú estás trabajando para hacer eso. No estás trabajando para enseñar a ocupar mi casa. Sí, digamos estás que promueven para... la ocupación, sí, pero tenemos constancia que esto pasa en Barcelona, esperemos que nos extienda. Aquí ahora mismo en Tenerife es una burrada. Además, ahora, cuando saco los problemas, es que los hoteles están siendo ocupados. Están vacíos, cerrados. Claro. Claro, tú imagínate qué puede hacer, por ejemplo, el Meliá, ¿cuál fue el último que fuimos que habían roto las puertas? ¿Cómo se llama, Diego? El NH, Princesa Dasip. Es un pedazo de hotel que tiene tropecientas mil habitaciones, tropecientas mil entradas. ¿Cómo? Ese hotel está cerrado, evidentemente. No tiene actividad económica. El hotel está cerrado. ¿Cómo? ¿Qué vas a poner? ¿A tropecientos mil guardias de seguridad a guardar el hotel? No dice el chico de seguridad técnico. Dice, yo cada centro, yo cuando veo una habitación abierta a la puerta, ¡pum!, ya sé que entro aquí voy a dormir. Y la gente ocupa los hoteles de 5 estrellas. El problema de esa gente, y sobre todo de los ocupas, es que como no es algo suyo, no lo cuidan. ¿Qué dices? ¿De verdad si estás...? No. Sí, cuídalo por lo menos. Si necesitas, por así decirlo, coño, dices, vale, voy a hacer esto, voy a hacer algo ilegal, pero al menos voy a hacerlo porque lo necesito y voy a intentar perjudicar lo menos posible, pero no en plan entrar y destrozar o vivir como un estercolero, ¿sabes? Que es el problema, dices. Sí, es como todo, o sea, hay gente que lo puede necesitar, lo que estamos hablando, pero también cuando llegan esas circunstancias, porque dices, el sistema falla en el sentido de lo que tendrías que promover, efectivamente, no es cursos de cómo ocupar, sino cursos a lo mejor de que los hay, o el propio paro de que te ayuda a buscar trabajo, pero claro, el fallo no, o sea, el fallo de por qué ocurre esto es porque eslabones previos, por así decirlo, la cadena falla desde muchas partes y por eso desemboca en situaciones así. Lo que no puedes hacer encima de que hay una desestructuración social de este calibre, potenciarla encima intentando hacer o romantizar estas situaciones como que son bonitas o merecidas o que estamos jodiendo a los que tienen dinero, los malditos opresores, ¿cómo se llama esto? Capitalistas que tienen mucho dinero, que viven por encima de la sociedad con todos los lujos, vamos a hacer eso, los Robin Hoods. No, o sea, tienes que enseñar que las cosas hay que ganárselas, que las cosas tienen un camino, un recorrido de cómo llegar hasta ello y que, coño, no enseñes a ocupar y hacer cosas ilegales, entre comillas, sino a por lo que sea, que claro, si es que está mal el tema del trabajo en general, pues a, coño, coger un trabajo, empezar un negocio o a maneras legales lícitas de estudiar, lo que sea. Pero lo dicho, no enseñando a o promoviendo la ocupación, que ese es el gran problema. Que el problema es lo que estamos diciendo. Encima es que el pequeño porcentaje de gente que realmente sí que lo necesita queda eclipsado por los que van realmente a malas, por así decirlo. Destrozos... si ya ocurre en alquileres legales, por así decirlo, ¿vale? Por ejemplo, en ocasiones os he dicho de los vecinos que yo tenía aquí al lado que estaban de alquiler, muy ruidosos, tal, un alquiler legal, todo lo que quieras. Ahora que lo han alquilado ese piso, el inquilino, que por cierto, para más cojones, pronto, o sea, es un tema cachondo, pero vamos a decir que conozco a la persona que ha cogido ese piso. Y dice, no, si me han dicho que me van a dar el tema 20 días más tarde porque tienen que arreglar todos los destrozos que había del piso. Que si la nevera, que si el suelo, que si los armarios, que si no sé qué. O sea, es gente que entra a una casa de alquiler que va full equip, por así decirlo, y la tratan como la puta mierda. Y les da igual perder la fianza o lo que sea. Es decir, pero ya los destrozos son mayores que lo que tu fianza fue, ¿sabes? Es decir, si ya la gente no tiene cuidado ni pagando, ¿cómo lo va a tener en algo que no es tuyo, que has entrado una pata en la puerta? no respetan la comunidad. O sea, el problema es ese, que generan un conflicto con los que están ahí viviendo a lo mejor toda su vida, o aunque acabes de llegar, no tienes por qué tampoco, aunque lleven más o menos tiempo, que te venga alguien a joder la convivencia de tal manera, no aportar a la comunidad, por así decirlo, con tu pago de comunidad o con lo que sea. O sea, el problema es todo lo que ocasiona después. Suele ser gente de un bajo nivel en cuanto hacia la vida, de actitud, de respeto y todo educación. Esto. Educación. Entonces ese es el problema realmente, que es una cadena, es un todo. No es solamente el hecho de que a la persona que tenga su propiedad privada se la estén allanando, sino que encima se potencie. Ese es el puto problema y lo que yo no entiendo. Ahora, vamos a hacer un juego y vamos a ponernos en el lado contrario. Imaginaos que por lo que sea, sois vosotros esa persona que tiene que ocupar. Yo lo pienso y digo, vale, me veo en la situación de que por lo que sea he tenido mala suerte en la vida, o me ha ido mal, o malas decisiones, o lo que sea, estás en la mierda, por lo que sea, no tienes familiares con los que tal, dices, vale, me quedo en la calle, o viendo cómo están las cosas, busco un piso, le meto una pata y me meto ahí. Yo sinceramente lo haría, es decir, tampoco hay, vale, que ser hipócritas. Bien, pero luego vale, ok, perfecto. Pero es que si tú te vas de vacaciones a Ibiza, es porque tienes medio de tener tu propia medio de vida. Ahí está la cosa. Y ese es el problema. Es esa diferencia. Es lo que le pasa a mi amiga. Mi amiga, por ejemplo, la pobre está desesperada, tiene dos niños, no puede pagar. La señora del piso, que no le está pagando alquiler, no la ha denunciado. Lleva 6 meses sin pagarla, o 7 meses, no sé cuándo. Desde que pasó la pandemia, no la paga el piso. Pero eso no ocupa a ella. No la ves realmente en el bar tomándose algo, ni la ves tal, ni lo típico. Esta, no, lo que pasa es que esta chiquita, en cuanto puede y consigue hacer un trabajo, una extra o lo que sea, o por lo menos intenta pagar el agua, la luz, ¿sabes? Entonces, la señora del piso entiende que, vale, que estamos en una situación muy jodida. Esta señora, que yo la conozco, tiene tropecientos pisos y, bueno, pues como dice, pues la mitad le paga, la mitad no. ¿Qué se va a hacer? Ok. Pero bueno, son gente eso, que tú ves que son dos niños, que ha venido la crisis y no puede comer, y está complicada la cosa y vive gracias a la comida de Caritas, y cuando tiene 50 euros me los da para pagar la luz. Vale, tú pues bueno, voy a esperar un X tiempo, ¿no? Evidentemente. Pero es que el INRI de esta noticia, que es lo que a mí me rayó, fue que es que los ocupas se fueron de vacaciones a Ibiza y colocaron una alarma. O sea, tú quieres decir que tienes un dinero para pagar la mensualidad de la alarma. Sí, sí, sí. Más la colocación de la alarma, más el viaje a Ibiza. Cojones. Entonces quiere decir que tú tienes medio de vida. Efectivamente. Y bueno, como ¿y tú, el caso. ¿Te vas de vacaciones a Ibiza porque no pagas alquiler, cabrón? Yo me puedo ir de vacaciones a Ibiza. ¿Cómo puedo pagar la hipoteca? Claro, que no lo hace ni la gente que, entre comillas, digamos, tiene su. Lo tiene todo al día, ¿no? O sea, es que ese es el tema. Pero que por otro lado también pues pasa como los que son vacilones, es decir, como la chica esta que salió en la tele, que estaba ocupando un piso con la señora que era una inglesa que había llegado aquí de vacaciones y se encuentra el piso ocupado por una tía que le empieza a decir, yo no tengo por qué hablar con usted de estos temas, eso póngase en contacto con mi abogado tal. Y dices, tú lo tienes todo proyectado. Cojones. Claro, dices, tú y luego esa tía resultó que realmente era empresaria, tenía negocios, y dices, estás ocupando, hija de la gran puta, cuando no tienes ningún tipo de necesidad. Estás jodiendo aquí a una persona, allanando una propiedad privada, y encima con esa, como que está preparado. O sea, y ya no estamos hablando ni de mafias ni de hostias, que eso ya es otro mundo, pero de decir... esa tía se las sabe todas a nivel legal para cuando le vengan decir no, yo tengo mis derechos. Pero porque volvemos a lo mismo, el problema es de base de que la ley lo ampara. Ese es el puto problema. Y me parece lamentable. Pues sí, la verdad. Pero bueno, no sé si os parece, como hay 4 temas, ¿qué te parece si sacamos otro? Lo comentamos igual que este y los otros los dejamos para otro para no alargarnos... Ok. Mucho. ¿Qué te parece? El que tú quieras. Tiene que ser el de tráfico, tío, por favor. Venga, saca ese. Yo, si me disculpáis... Un momento, Diego, que... Si me disculpáis, sí. Voy un momento al baño, ¿vale? Maravilloso. Venga, hasta ahora. Gran dato. Diego, coméntanos. Importante, importante. Bueno, otra de las noticias que vi y que me dejó el culo torcido es que yo era geoflipo, de verdad, en serio que... La fiscalía ve machismo en algunas señales de tráfico. Digo, vamos a ver. ¿En serio? ¿El Ministerio Fiscal Público tiene tiempo y dinero como está el país en perderlo, en mirar señales de tráfico a ver si son machistas o no? Desde el momento en que tienes un Ministerio de Igualdad, sí. Estás pagando para que se hagan estas cosas. No, vale, ok, pero si lo hiciera el de Igualdad, puede decir, vale, la tonta culo esta, como tiene otra cosa que hacer que gilipollas, pues gilipollada que viene. Pero no, es que, atento, es la Fiscalía General del Estado. Estamos borrachísimos, ¿eh? Estamos súper borrachos, pero borrachísimos, ¿eh? A tope. Yo estoy súper borracho ahora mismo. No me hago responsable de lo que estoy grabando, ¿eh? Quiero que conste. Voy a explicar un poquito la noticia y luego la comentamos, ¿no? ¿Vale? Venga. La noticia es tal cual así. El Ministerio Público cree que algunas señales de tráfico sitúan a la mujer en una situación de dependencia y subordinación. Ejemplos censurados. Es, por ejemplo, la señal donde una mujer aparece siguiendo a un hombre senderista. O también la del niño que lleva de la mano a una niña que va detrás al colegio. También denuncia las señales que representan a un hombre como peatón o como conductor. Y otra relativa al ámbito doméstico o cuidado de personas sale una mujer. Tócate los pies, Manuel. Son muñecos de palos, o sea... No sé. Es para rir, es para no llorar. A ver, lo que es lamentable es que... Quiero decir... En la puta vida me había planteado yo el hecho de que un... es decir, siempre se ha identificado el tema de los muñecos de palo, por ejemplo, los aseos. El hombre, pues el muñeco de palo normal y la chica pues con la falda. La mujer con la falda. O con el pelo largo. Pero es que es una manera de identificar con un símbolo muy sencillo. O sea, se trata de comunicación visual básica, sencilla, que pueda entender alguien que sea de cualquier parte del mundo y que no entienda el idioma del lugar en el que estás. Es decir, es como el stop en las señales de tráfico. Son señales que, a pesar de tú no tener puta cultura, por así decirlo, vas a entender, ¿sabes a lo que me refiero? Y desde lo que se trata, es decir, y al final la imagen esa de el colegio, por ejemplo, si te das cuenta, no es, o sea, yo no lo tomo como un niño, sino me lo tomo como, porque además es más alto, me tomo como un padre con el maletín del trabajo y la niña con, no sé, un bolsito, una mochila, algo así. Y si dices que es una niña porque tiene como una especie de coleta, yo entiendo, zona escolar, o sea, es decir, zona con niños, zona de cuidado, zona peatonal, zona comunitaria. Hay niños sueltos. Niños cerca, igual que te ponen una puta vaca en una zona en la que dices, aquí puede cruzarse animales salvajes, pues sabes que una puta vaca no se te va a cruzar si ahí no hay vacas. Pero una vaca, entiendes que puede ser un puto jabalí, un conejo, un gato, un perro, un lo que sea. Caballo. Claro, o sea, es decir... si nos ponemos así, los animalistas también podrían ponerse a tocar los cojones con esta mierda. Calla. No ves ideas. Pero claro, es que, no sé, es como lo de los, quiero decir, los muñecos de los semáforos. Pues entiendo lo mismo, es decir, quiero decir, no hay que dar representación ahí a todo el mundo. Es un puto muñeco de palos que representa a un ser humano. No hace falta especificar de qué sexo es, ni la edad, ni nada. Es un puto muñeco orientativo que si está en rojo puedes pasar, y si está, o sea, si está en rojo no puedes pasar, y si está en verde sí, y ya está. Quiero decir, no tiene más. Pero es buscarle los tres pies al gato, y es lo que decimos, es perder el tiempo en recursos, en pagar mierdas que realmente... es un desperdicio económico y de recursos, como estamos hablando, en una época en la que encima te tocan mal los cojones, que pierdan el tiempo en este tipo de basuras. Y lo que jode es eso, que sí, encima son ministerios, cosas oficiales que estás pagando tú con tu puto sueldo, que dices, las pensiones te están llorando, el paro están llorando, los ERTE están llorando, que no se pagan, y luego hay un compendio de subnormales hablando de estas mierdas en su trabajo. Que se está cobrando por ello. Y encima del dinero del que se supone que no hay para otras cosas. Lo que hace falta es una puta reestructuración brutal para decir, oye, esta basura no, o sea, si tan mal estamos, pues que no vaya esta puta mierda. Es decir, es un sinsentido a lo descomunal, pero bueno. Y de hecho, leyendo la noticia en varias partes, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero hay varias ciudades que ya, a través de esto, han hecho propuestas y comités y podías para cambiar los semáforos para que no salga el tipo. Y dices, ¿qué vas a poner entonces? ¿Un amorfo? ¿Qué vas a poner? ¿Una bola? Yo qué sé, es que... Es que maldad, ¿cómo te da paridad? Pero si la mitad son hombres, la mitad mujeres. Es que es estúpido por que bueno, que esto que es un muñeco palo, que puede ser una mujer con pantalones. ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres no pueden llevar pantalones o qué? Claro. ¿El pelo corto? ¿Y si es en Escocia y los hombres falda o qué pasa? Claro. No entiendo. O no hay hombres con el pelo largo, con coleta. Es decir, si nos ponemos así... Por eso digo que es un desperdicio de recursos, un desperdicio intelectual, y pero va todo en... vamos a decir, en compañía de todo lo que hemos hablado precisamente antes, y él, pues eso, el que se crea que estamos yendo hacia adelante en algo que realmente es pararnos a debatir de más un tema del cual está ya hablado, ¿sabes a lo que me refiero? Es decir, ¿qué necesidad hay de pararnos a perder el tiempo en esta mierda cuando es una situación ya que en su momento tuvo su debate y está ya hecha? Es decir, no veo ahí ningún tipo de... Como sí que a lo mejor en otros temas te puedo llegar a dar la razón de decir, vale, quizás esto sí que hay que replantearlo o lo que sea. Pero en estas cosas concretas es en plan, vale, vamos a perder el tiempo. Es decir, hay una gente que depende de su sueldo de esto y tienen que dar que hablar porque si se deja de hacer este tipo de cosas, pues pierden su sustento y no saben hacer otra cosa en la puta vida que tienen que perder el tiempo en ello. Pero yo sigo señalándote, Adri, que es el Ministerio de Fiscalía, que no es la tontera Montero. Que ya, es otra cosa, es mi fiscalía. Pues porque o sea, que son los fiscales que tendrán que estar haciendo otras cosas como persiguiendo delitos, no esas gilipolleces. Pero que por eso te digo que no estamos hablando de la existencia de un ministerio en concreto fundado hace poco que se dedique a seguir esta mierda, sino que estamos hablando ya de algo que está enquistado de base, es decir, que es todo, no es solo una parte en concreta ni solo un lado de izquierdas o derechas ni de hostias, estamos hablando de un problema de base, que dices ¿por qué? No tiene sentido, y ese es un poco el tema, o sea, no lo entiendo, pero bueno, y sin más, o sea, no sé si quieres añadir algo al tema. Yo no tengo tengo mucho más que decir. Es una soplapollez que da vergüenza que en los tiempos que corren, con la cantidad de problemas mucho más serios y que se puede emplear el tiempo y los recursos, pues se está empleando ahora en cambiar semáforos, y porque eso cuesta un dinero, porque tienes que cambiar... ¿cuántos semáforos puede haber en Alicante? Pues realmente un cojón. En tiempo, claro. O sea, un cojón que se va a gastar en tiempo, en materiales, en recursos, que a lo mejor es más importante en conseguir... adquirir sociales a familias que lo necesitan. Sí, por decir tonterías. Eso, o como por ejemplo algo que han estado haciendo en Alicante estas últimas semanas, que es reasfaltar carreteras que llevaban 1000 años, pero carreteras, te hablo de circulación principal, que conectan barrios con el centro de la ciudad y demás, que están hechos una puta mierda, que tenías que ir con la moto, por ejemplo, esquivando baches, pero baches de estos que como te los comas te caes ahí. Agujeros. Claro, sí, agujeros en la carretera. Y dices, coño, tantísimos años habéis tardado para arreglar esta puta mierda, no lo podéis haber hecho antes. Y me estás hablando de cambiar unos putos muñecos de mierda. O como en su momento cuando se cambiaron los semáforos de bombillas a los LEDs estos, que de verdad los ves cuando hay mucho sol o cuando tienes la visibilidad jodida porque te, pues eso, hay una mala iluminación o lo que sea. Coño, eso sí que es útil. Pero ya dedicarte a estas putas mierdas a un nivel que no aporta ningún tipo de valor para la conducción, que de realmente evitan accidentes o que, en fin, garantizan o acomodan o te dan una calidad de también incluso a nivel bonito de la ciudad. Es decir, no es lo mismo ver una puta carretera ya gris con el asfalto desgastado a ver la negra con toda la alquitrán ahí recién hecha ahí, con todas las pintadas blanquitas puras, que no con raspados ahí. O sea, quiero decir, invierte en lo que realmente es putamente útil, joder, no en esas basuras. Es que, de verdad, me toca los cojones esta mierda, macho. Es que, la verdad es que es para reírse, pero por eso, por no llorar, ¿no? Por decir, joder. Pues sí, pero bueno. Puta gentuza. Pues nada, ya hemos arreglado un poquito desde el sofá el tema, así que tomen nota y guardamos la bilis hasta el próximo capítulo. Lo dicho, vamos a ir con las despedidas y vamos a ir cerrando este alto voltaje. Pues nada, lo dicho, el final del programa, hemos hecho una duración moderada, lo que hemos proyectado siempre, 2 horitas y media, pues bien, oye, hemos tocado un poquito de todo, y nada, nos ha faltado Aymar, al final dijo que se iba a conectar, no vino, y por el resto, pues eso, tranquilos, lo dicho, tenemos mucho material para próximamente, que irá viniendo. Así que, no sé, Diego, qué ideas... Si quieres comentar muy breve los titulares de lo siguiente que nos hemos dejado, para que la gente lo tenga en constancia de que se... Bueno, no, Aparte que sí que me gustaría que estuviera también Fer, porque a él también le toca un poquito de soslayo, ¿no? El tema este, ¿no? Que bueno, que esto, y esto es más serio realmente, esto es sí, familiar sí. De verdad, ¿no? Que bueno, que la ministra será de Educación, que de hecho lo ha conseguido. En un principio quiso permitir a las comunidades autónomas que un alumno pase de curso sin límite de suspensos. Mm. Vale, bien, eso es entendible, así no me voy a entretener mucho, de curso a curso, ¿no? Con lo que ha pasado en este curso, que no se ha celebrado entero, presencial, vale, a lo mejor te ha quedado una porque no has podido estudiar bien, te paso de curso, pero ojo, es que no es eso, sino es que va a permitir y está respaldada por el Congreso la titulación sin haber aprobado. Sí. Que esa es muy gorda. Y eso tiene muchas cosas por... No por el hecho en sí de que, vale, que me he quedado como me quedó a mí latín y me lo aprobaron. Porque a mí, por ejemplo, yo tengo actitud, latín me lo aprobaron. Porque me fui por ciencias, suspendí latín y me aprobaron. Porque en mi puta vida voy a aprobar latín. Es cosas que van muy más allá de todo el tema, porque son condicionantes que pueden aprovechar muchos, muchos agujeros y de forma muy, muy oscura, ¿eh? Ya hablaremos de eso. Incluso, o sea, ya hablaremos. Son muy, muy, muy graves. Ya tiene su traca y yo también tengo experiencia de ese momento y, en fin, ya hablaremos. Así que bueno, Manoli no ha vuelto, se la habrá tragado el váter, ya la veréis en próximos programas. Y nada, Diego, nos vemos también en el siguiente, buen Hot Factory. Perfecto, pues nada, un saludo y un majestuoso saludo a toda la gente. Venga, pues lo dicho, yo también me despido, soy Adri, señor Solid. Esperemos que os haya gustado, dejadnos vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente Alto Voltaje. Venga chicos, hasta luego. ¡Chao!